toda Palencia, que hay que ir reformando, pero ahora el tema potente es que hay que pelear para que la universidad les pague a su becario y que resuelva el rojo que tiene, que es 1.500.000 de pesos que no tiene la universidad para pagar a los becarios. En función de esto vamos a hacer una asamblea hoy a las 6 de la tarde, todo respecto a las organizaciones estudiantiles, para ver cuáles son los pasos a seguir para resolver el tema de las becas y cómo seguir avanzando las propuestas de comedor. Sí, después estuvimos repartiendo una mariposa, que es más que nada una invitación a un pinchazo que vamos a hacer este jueves a partir de las 8. Es más que nada para recaudar fondos para seguir con nuestras publicaciones, nuestros volantes. Así que esperamos a ver pizza, birra, música y bueno. ¿Nazis? Son los precios más populares, ¿no? En comparación con los la empresa de fiesta que tiene una fuente de agronomía, ¿no? Pero si van a ver, son precios populares, ¿no? Los precios de quiero tener la vaquita verde. Eric Hoffman. Bueno, la distribución, de Carlos Ascarita no es no habla de las comunas, o sea, no vamos a abordar ese frente. Es una visión marxista sobre la lucha de clase en la Edad Media y es un debate que anda sobrevolando y toda la biografía de Ouija, de Anderson. Y la verdad que es muy interesante. ¿No lo escribiste vos, no? No, yo no. Entonces escribo. Así que la verdad que es muy interesante, se mete en el debate que hay al interior del marxismo sobre la Edad Media. Esto que charlamos informalmente con Marcelo, si en la Edad Media hubo lucha de clase o no. El tipo se mete a investigar todo lo que se ha producido en relación a este tema y plantea su hipótesis que un poco a nosotros coincidimos con la Edad Media. Si bien hubo lucha de clase en un sentido, no en un sentido revolucionario, así como en la antigüedad los esclavos no querían reemplazar el modo de producción esclavista y tampoco así los siervos en la Edad Media tenían una estrategia de tomar el poder y reemplazar el modo de producción feudal por otro modo superador. Así que les invitamos inclusive a leer este artículo atentamente. Y otro pequeño aviso también, que el sábado continuamos además con el tercer encuentro. Nosotros seguramente están al tanto, estamos investigando el origen, el desarrollo y por qué esta universidad fue cerrada, porque fue inclusive un plan de a partir del año 68 con la dictadura Onganía, después profundizado esto por la dictadura de Lanusse, la burguesía más lucrada de Argentina, que tiene el plan, inclusive hablábamos la semana pasada, como no recuerdo, el cordobazo, el vigorazo, la burguesía toma la decisión de descentralizar políticamente lo que era la carrera de La Plata y la Universidad de Buenos Aires. Nosotros para esto estamos haciendo un acervo de todo lo que se ha escrito sobre el tema. Estamos realizando entrevistas orales a estudiantes, docentes y trabajadores no docentes para discernir justamente por qué efectivamente esta fue la única universidad en Argentina, América Latina, que fue cerrada. Así que nosotros en esto consideramos, nos sobran los motivos para, como dice el poeta Sabina, para abordar este tema y otros temas más para discernir qué es por qué se cerraba. Así que, hola. Paréntesis, que fue cerrada pero a la vez siguió funcionando con la carrera de alimentos. Porque no existía en la universidad. Porque no existían otros. Los primeros graduados a nivel nacional. Esta universidad es creada para el desarrollo del aparato productivo regional, la producción de alimentos y la elaboración de alimentos, ¿no? Ahora le vamos a meter con miedo del consumo de los alimentos. Y además, solamente un paréntesis, hoy estuvimos hablando con el que fue rector en la transición, o sea, del 83-84, la reapertura de una Unafocin. Ustedes saben bien que esta carrera fue creada por una de las historiadoras reconocidas, que es de historia argentina, ya de Gorostegui, y que la borraron. Sí. Y literalmente la echaron, o sea, entre otros docentes, ¿no? Que imagínense que en ese momento quedarse sin trabajo era casi como señalarlo con el dedo de que desapareció. Algo así muy por el estilo. Lamentablemente tenemos docentes que fueron desaparecidos dentro de esta universidad. Tenemos desaparecidos acá de los compañeros de Montoneros, o sea, tenemos también desaparecidos no en la universidad, pero sí en la ciudad de Luján, de los perros, o sea, el PRP Santucho y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Que más allá de los errores que se han cometido en términos históricos y tácticos, nosotros nos hacemos cargo de esa herencia política. Y además queremos, justamente como les decía, discernir por qué esta universidad fue cerrada. Nosotros para esto tenemos los archivos que produjo los servicios de inteligencia, y no se caracterizaba aparentemente por ser una universidad politizada. Nos abre más preguntas, más que certeza, por qué fue cerrada. Así que bueno, están invitados a participar, es a las 2 de la tarde, creo que en esta aula. Así que bueno. ¿Alguna pregunta, duda, opinión en contra? Esa colaboración, el que pueda colaborar con la publicación de Carlos Bastarita, porque eso sale generalmente en nuestro bolsillo. Y de la fiesta. Bueno, gracias. ¿Qué tienen organizado en la cabeza? pensaron en la cabeza, el 6 no sé, son igual al 10. Y no es igual eso, las tomo el 8. Entonces, ¿sabes qué pausa? Me la nota que mi idea. Pero que es mi idea. Y digo la pura verdad. O sea, las relaciones de los modos de producción, que tanto les interesa que haya algún grupo, ¿sí?, están ubicadas en un lado, más en el lado marxista de lo que pasa en el Egipto y lo que pasa en el Londres, que no es, ¿no? No es lo mismo. Entonces, eso es. Algunos pacientes también. Pero otros, que justo me tocó corregir a mí, no puedo contarles que era eso. O sea, me duele en el alma, porque digo, yo tengo con otros pibes, la vida me llevó al Joaquín de González, porque me pidieron decir antes de estar ahí, también cuando ingresé, también puede ser que sean más horas, porque las horas tienen mucho que ver, es un año estudiando. Aquí hay un punto en que dialogamos. Y, a ver, ¿por qué me pasa esto que no? Ahora, yo reconozco que hay una parte, yo bajé cantidad de cosas, de exigencias. Aún bajando la cantidad de exigencias, veo que no, me ha cantado que Gancho se ha preguntado. Lo leen en el tren, chicos. Y también entiendo que hay pocas horas, pero no solo me estoy segura me pasa, yo lo hago en todas las demás materias. Entonces, esta es una. Algunos están para probar, ¿no? Están para ir al coloquio. Sí, porque yo igual yo te contaba que el otro día estaban otra vez el tema de los filos, porque muchos lo que hicieron fue hablar, a ver, como una generalidad de Gancho. Y había que marcar las etapas, y entonces por ahí lo escribías eso. Escribían una hojita, una carilla, pero era todo muy general. Que era lo mismo la primera etapa que la segunda o la tercera etapa del bachillerato. Sí, y claro. Después tuvieron que la clase pasada estuvimos, hicimos la cronología otra vez en el pizarrón. Ahora, ¿ustedes qué quieren? Bueno, ahora vamos a suponer que tienen esta lectura para leer una fuente completa y tienen un material. El material encima, el libro de Bisson es lo último, es bibliotecaria, es lo último que hay en fin. Es del 2010, es bibliografía última. Digamos, porque sinceramente es lo que yo hago. Entonces, Morcel, por ejemplo, es una hermosura este libro, está toda la línea, Sánchez León, de Carlos, está la línea de Morcel. Pero ¿qué Morcel que tiene que ver la diferencia? ¿Cuál es lo que pasa con Bloch? O sea, ¿qué es lo que después la francesa? Bueno, esos años los voy a pedir. Quizás yo les diga algo, porque yo creo que no, sinceramente, perdónenme, pero no están en condiciones para que vean las sutilezas. Están en condiciones de decir, bueno, así, y este otro. Y es una pena. Porque son pibes pensantes, tienen cabeza. Vamos. La condición social no tiene el Joaquín de González. Yo no estoy hablando de las Andes, de Argentina. Después en el tiempo del mundo, con todos los libros, y yo no sé cómo es en esos lugares porque yo me fui y no conozco. Entiendo lo que les digo. Entonces, nosotros ahí traemos material. ¿Qué van a leer ustedes? ¿Saben ustedes? ¿Saben cómo yo pido hacer una monografía? ¿Cómo es realmente pedida? Que me tiene que traer la monografía escrita. Tienen que traerme la cocina, la factory, sencillo, la factoría del trabajo de la monografía. Todos los borradores cuando se van elaborando la monografía, más que el fichaje de los libros. Luego este grupo pasa y le dice, quiero saber. ¿Quién se les pide a ustedes? ¿Y tiene la pobre ventaja? Y se me empiece la puerta. Se van y le dicen a Marcela. Eso es lo que es hacer la monografía. Para que no sienta que se sientan a la noche y piden cuatro pavadas, realmente, cuatro cosas, chicos. Que entre un mundo de verdad. Eso es hacer una monografía. Estoy sentada diciendo, trabajando. Yo estoy convencida, el gran estudio le falta horas. Y el padre de ustedes son los primeros que se oponen a las cosas. Lo sé. Están horas. Díganme con la mano del corazón, si yo lo que estoy diciendo, quiero dar una respuesta a ustedes. Me hicieron el parcial, ¿cuántas noches? Dos días antes. No me quieren ver. ¿Saben? Con Marcelo hablamos y bueno, el año que viene la traemos dos textos que lo sepan. ¿Qué les parece en la universidad? Cuando encima no lo hicieron, que me apunte. Es una pena. Yo leía lo que miraba, que me pasé en blanco. Blanco, cuatro. Sí. Así, me ponen cuatro renglones una cosa, y los otros cinco me ponen otra. Dos. Me ponen, ¿qué pusieron esta ficha? Ponen a continuación cualquier otra ficha. Pero ni siquiera esa coherencia de pensar lo que estoy diciendo. No quiero contar a mí porque tengo muchas madres que comparar a los hermanos, pero no quiero que los niños me lo digan. Pero perdónenme, lo voy a comparar, porque yo estoy comparando aquí, es la misma cosa. Ustedes, estoy hablando así de esta fila, hablan con ustedes, y si no, se van. Yo pienso esto de corazón de los hijos. Y estoy segurísima que esto de pasar las mismas materias también. Lo hace mucho que me tengo más una reunión, la verdad, que sean chicos que hay. Por eso ahora viene, quedamos. La semana que no lo tengo, no sé, pero hasta que no me reúna con él, porque nunca hago algo que no lo hagan juntos. Pero, por ejemplo, nosotros nos queda junio. Bueno, tómense el trabajo de. Voy a pedir que le grafíe la ficha. Normalmente va a la ficha de grafía. Que la ficha la ande a la ficha de grafía. Y le pegan la monografía con la ficha de grafía. Mínimamente verla. Y con eso me entrega, y cuando tengamos dos o tres clases, cuando aquí la clase de mí se viene con la fuente acá y a trabajar ustedes, ¿eh? Hoy, ya que, bueno, estuve pensando pues si ya C. Entonces, la posibilidad que voy a hacer hoy es dar la cosa y voy a hacer una primera, anoto, y voy diciendo la nota. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Bueno, para que tengan una idea de lo que es esta cabeza. Y después, el trabajo de ustedes, hasta el momento en que fijemos en que ustedes tienen que venir a defender. Si entregar la monografía con el trabajo de ficha, y quiero ver, no es lo mismo que tienen otros lados. Quiero ver el laboratorio de ustedes, cómo elaboran ustedes el material. ¿Cuál es? Porque cuando uno está escribiendo algo, lo trabaja, lo piensa, lo van, tienen borradores, eso es trabajar. El que hace eso tiene la mejor que esta materia. El que sacó un. ¿Con cuánto sacó aquí? Con 6 va al coloquio. Con 6. El que saca un 6 va al coloquio. Esto saca un 6, va al coloquio. Y ya lo saca. Y después, bueno, después vemos dos cositas que van a quedar. Muy poquitas. Pero les digo que sinceramente. Muy poquitas estudios. Muy, muy poquitas. Ni contarles. Sin contar las cosas que no. El campesino Basadio, no, pero digamos, hay cosas que hay que aprender, no solamente campesino Basadio, sino no sé qué, se cortó con compra y le da, no sé qué, escribió sobre una compra, como que era una especie de transacción capitalista la que había entre el señor y el campesino. No, no te rías, pero a mí me duele, porque yo digo, sí, ya lo sé, bueno, no sé. Los textos que tienen las escuelas francesas es con la que aprendimos todos. Sí. La escuela de Louis, la escuela que tiene una línea. Primero está Blot, luego sigue Louis, luego sigue Poli, luego sigue Morcel, luego sigue Lisson. Una línea historiográfica de la escuela francesa. Es una línea historiográfica. Dentro de esa línea historiográfica, uno, que también es la escuela francesa, es antes que Poli, después de. Esperen, que tengo que tomar Dubí. No, con así. No. Dubí, el importe del texto es posterior a Poli, pero Dubí como constructor es después de. Un nombre que está Poli, Dubí y Bonassi son paralelas. No sé si ya no murió Bonassi. Tiene la edad de reino, 37 años. Sí, tiene Bonassi 88-89, una cosa así. Es decir, esa generación. O sea, que había fallecido, aún así, Poli es un hombre de 60 años, 50 y pico de años, ahora 60, Poli es un hombre de 40 y pico, Bison, en este libro escrito, es de la misma generación de Poli. Les digo el orden de los libros, una cosa es el orden, o sea, Morcel es el punta más joven, o sea, digamos, es esto. Bueno, a ver, ¿qué significaría leer esto? Leer y pensar cómo trabajan estas corrientes, cómo es esta corriente que trabajan, todos ellos. Voy a decir dos cositas y después lo voy a decir con este marco tecnológico. Bueno, yo realmente espero que esta parte se pongan las verifilas, realmente, no sé, ¿qué número de información de gente? ¿Cuántos chicos para hacer la monografía? ¿Cuántos chicos? Cuatro. Bueno. En realidad habíamos pedido que vinieran hoy los grupitos porque así nosotros repartíamos. Bueno, Marcelo quería cuatro porque justamente dio todo esto, porque si se hace más, exactamente. Ah, cuatro chicos por grupo. Claro, los quiere ver trabajar. Nosotros hablamos, no estamos. No, ¿qué cuatro grupos? Imagínate lo que es. Cuatro grupos significa. A ver, yo no, el trabajo lo hacen todos porque no había tenido el segundo parcial. El trabajo lo hacen todos, pero se aprueba cuando pasa ese grupo, el resto se queda afuera y pasan cuatro y tomamos todo un día el parcial. Tienen que venir, como me van a entregar la monografía, me van a entregar el material que han, como si fuera, se traería para el hogar, de la ficha, la ficha a mano, fichaje a mano. La ficha es un historiador. ¿Qué hace un historiador? A no ser que entre a la computadora y saquen fichas, saquen por tema, si lo quieren hacer así, ¿no? Pero en realidad el historiador está usando fichas, porque es muy cómodo. Pero si ustedes son de la era de la internet, bueno, pueden hacerlo. No hay problema, o sea, pero siempre y cuando los problemas del tal autor estén señalados, ustedes saben lo que es una ficha. Les enseñaron el proyecto. Bueno, esto. La pueden meter así. Porque lo pueden hacer más rápido. Bueno, después ese grupo pasa a exponer, ese es el parcial. Pasa a exponer, no es lo mismo escribir que exponer. Porque para escrito ya me lo dejan, que lo miramos. Y para exponer van a hablar, que deben saber todo, porque se los va a indagar. Van a tener que organizar cómo exponen y tener conocimiento de lo que están haciendo. Bueno, qué pena que ha pasado esto tan. Dale, se ha pasado esto así tan. Después, la verdad, me llena del alma. Y hay de todo. Marcela, esto de que anotaste es el módulo de lo que falta es la capacidad de que fue Poli y claro, falta Poli. Claro, sí, pero no te dejaste Poli. Poli, Bonacero y vos decide que el tema de la Juve, ese artículo tan bonito de Carlos ya lo tiene. Eso también es donde está Poli y el otro también. Sí, decide que todo me puede dar lo de la Juve. Puede ser. ¿Qué pasa? Por ahí no se dice que faltan horas, ¿no? Digamos, problemáticas. tiempo, la realidad, bueno, la vida, los hijos, el trabajo, el todo, ¿no? Sí. Ya esto de que haya en anuales estas materias, me parece que cambiaría un poco complejo. Creo que momento, todas, incluidas las argentinas mexicanas que hablan tanto, tendrían frente a ella una cosa que se meta adentro y se pueda Es que no se pueden hacer anuales todas las materias. No, es una discusión. Claro, porque si no, si la carrera hoy son 5 años, es todas las materias anuales son 10 años. Yo he cursado profesorado también, sí, yo tengo un título universitario, me he recibido en la Universidad de Buenos Aires y he hecho un profesorado. Y en el profesorado lo cursé 2 años y el profesorado no es garantía de nada. Yo no sé, yo hice un profesorado en la provincia de Buenos Aires. Y yo soy abogado, me recibí en la UBA y después hice 2 años un profesorado de literatura. Y el profesorado, con la carga horaria que tiene, porque yo cursaba de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche, la cursada normal. Después teníamos las prácticas docentes y después teníamos las pedagógicas, que era había contenidos específicos de la materia. Claro, y yo hay un profesorado de historia, el profesorado de historia tiene 2 trayectos. Dos trayectos tiene el profesorado de historia. No tiene materias de historia. En la provincia de Buenos Aires tiene 2 trayectos. Por un lado tiene todo lo que es americano y por el otro lado las europeas. Y son 2 materias que es... Yo le pongo el ejemplo, yo le dije, en el otro lugar donde doy clase, señor Joaquín, nada más que la materia es manual, yo siento que tiene. ¿Cuál es el problema que yo puse la materia? ¿Cuántas horas tenía yo la materia? Entre 6 y 8 horas, y 10 latín. Claro. Tres clases con más con las invasiones. Y una clase por escuela. Claro, sí, por ahí fue tres. Con estos los resultados están en las parciales. ¿Qué dije? Pero dime, ¿qué es lo primero que dije? Dije que me estoy más de cantidad de horas que tiene. Y que a nosotros hacemos eco porque... Pasa que la materia no se puede... Creo que la materia es importante y tiene muchos aspectos. Y creo que quizás está muy comprimido por el tiempo que tenemos. Claro, y a nosotros no nos dan el tiempo quizás para hacer... Uno, sinceramente, con mis alumnos, con mis compañeros, uno lee el material. Luego lo tiene que pensar. Uno lo resume y después no queda tiempo para analizarlo nuevamente. ¿Sabe qué pasa? Además, se suspendió muchas veces el examen también. Se suspende. Y por ahí uno va postergando otras cosas para hacer. No, 3 veces se postergó. Y una vuelta se suspendió un día antes. Yo me enteré un día antes de la suspensión. No, el día que claro, pero... Claro, que habíamos quedado esa vuelta que nos encontrábamos en Ciencias Sociales, en el departamento, y el día, eso era el miércoles, yo el martes a la noche yo recibo un mensaje de texto que me dice suspende el parcial de mañana. Entonces uno va por ahí, va postergando otros parciales, va postergando, no es excusa tampoco, ¿no es cierto? Pero hay maneras de organizarse los tiempos. ¿Pero por qué razón dimos que yo no me acuerdo en ese momento? La primera vez que lo pusieron. Porque faltaba el... Pero claro, pero al ver tantas postergaciones, por ahí uno planifica los tiempos, porque uno tiene, además de esto, tiene otras cosas para hacer. Y al ir postergándose, por ahí uno se llega a la última postergación, después de haber mirado tanto, de haberlo visto tanto, no de haberlo visto tanto, que uno por ahí asume de que, bueno, esto ya lo vi, lo vi tantas veces, que al final resulta que llega el día que tiene que dar y resulta que no lo vio tantas veces como pensó, ¿no? Puede pasar eso. Sí, como todo el mundo. Como todo, en física también. Y Gatier, en algún momento. Sí, un bebé. Pero yo lo que sabía, y es histórico, que a mí me sustregancia, qué suerte, puede ser mejor. Pero yo cuando a mí me postergaba, jamás colegio, a mí me daba la opción de una mayor maduración. Lo que siento, porque entonces tendría que estar tan maduro esto, que sería genial. Claro, eso pasaría, sí. No, pero, yo creo que... Pero si no, sale con ese estudiando de memoria. Porque claro, pero es imposible. La que no entonces que estar todo el tiempo... Sí, como no se memoria, puede. Está aprendidito así. Sí, hay que mucha gente que está acostumbrada a estudiar de memoria, porque... Así enseña el secundario ver, también. Falta maduración. Ese es el tema. Yo sentí que cuando... lo que pasa es que esa maduración viene también con un tiempo de lectura y un tiempo de análisis, que es el que no tenemos. ¿Y qué dije yo? Por eso. Acá es una materia de 4 de un par de meses. Es tal cual. Eran muchas cosas, aunque no entró a la primera etapa de la animación. Igual era muchísimo, porque ahí era una pregunta, yo me acuerdo de la pregunta del parcial que decía, ¿cuál es la cronología que maneja Hilton o la pregunta de quién era ese párrafo era de un texto que no estaba en la bibliografía, pero no estaba en la bibliografía, no es el texto que teníamos que ver. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hubiera desaparecido, no lo sé, pero es un texto que se dio porque nada, no hablamos a ese texto, explicamos. No, estaba en la bibliografía el texto. No está en la bibliografía. No está en la bibliografía el texto. Ese texto no, los dos que están en la unidad 4. Claro. No son textos que correspondan en la el párrafo. No, no, el de transición no lo digo. Pero entonces, no viene de no, el chico. Y por eso quizás no se entendió a Wilhelm. No está, ¿eh? Ese día yo no vine que sacó de marxismo, ¿no? El día de Paredes. No, se habló solamente de Parein que leímos como un prólogo. No está ese texto. No está el texto. No, el Parein hay que verlo con Anderson y hay que verlo con Wilson. Pero no estaba el texto de Wilson. No estaba en la bibliografía el texto. No, Mateo dijo, si quieren lo traigo. No sé si lo trajo. No está en la bibliografía el texto. Después lo vimos al texto ese, que no está en la bibliografía, porque él lo tiene de otra cursada el texto. Yo cuando... Está bien, pero si no tenés la bibliografía para leerlo, se hace medio complicado. Cuando él me mostró el texto, yo digo, yo el texto no lo tengo. Entonces no lo pude haber leído nunca, no lo tengo el texto. Pero no hay otra manera de explicar las dos corrientes dentro del materialismo histórico. Pero no lo tenemos. Pero no lo, vimos, pero no lo tenemos al texto. No está el texto. No está en la bibliografía. De clásica. No, tampoco. Yo lo que estudiamos, la palabra esa ya nos sonó a todos ruidos a patronazgo. Incluso nos fuimos, creo que todos con la misma duda. Es que no está el texto. ¿De quién era esta cita? Es que no está el texto. Después han variado, algunos se han equivocado en alguna, otros no. Pero esta fue clave para todos. Y otra pregunta que pudo haber sido a confusión es, ¿qué era para, Ganchoff el feudalismo clásico? Patronazgo, si han leído los textos de Turín, si han leído... Han leído aún el mismo La Carla. Claro, de acuerdo, el patronazgo es como una, en el mismo Bonafí, en el mismo Gancho, la palabra patronazgo es el patrón frente que protege y cuida a la gente que queda bajo su protección. Y lo cual provoca la encomienda. Aquí tiene una serie de documentos que le dimos de Artola, donde está la encomendación. Encomienda al patrono. Ahora, ¿qué dice? Hemos leído algunos documentos. No pude leer todo, me hicieron los que se estaban leyendo documentos. Yo no los puedo leer, tienen que leerlos ustedes y venía a la clase próxima a preguntarme, en esto no tengo un problema. Ahora, Susana, póngase usted en el Cecilia, perdón. Póngase en el lugar. Pues. Ahora, póngase en el lugar del que está del otro lado y que ve una frase de un texto que nunca tuvo. ¿Y qué responde en un examen? Una frase de un texto que no tiene para leer. Entonces yo particularmente la dejé, no la respondí de quién era, porque no lo leí, no lo... Es decir, pero claro. No estaba. No está. ¿Qué le vamos a meter 40? Porque hay un texto que tenemos el súper cuidado de poner. ¿Sabes? Hay dos textos de Misa que están. No, hay dos textos de Misa, pero no es de la tradición. La otra transición. No. Este texto no está. Acá está el módulo 4. Justo el módulo 4. Bueno, imposible responder. Ahora, sobre Ganchoa la pregunta es qué significa el feudalismo clásico. Y nosotros, claro, pero qué es decir, pero el feudalismo clásico habíamos quedado que no lo íbamos a ver. Y pero eso fue lo que habían dicho. Se les dijo, todo lo que es después del siglo IX, sí que es... Claro, pero la pregunta se presenta para la confusión, porque si pregunta qué significaba para Ganchoa el feudalismo clásico. No está formulada la pregunta. Pero ¿cómo decía la pregunta? No me acuerdo ahora. ¿Cuáles eran las características del feudalismo clásico? Claro. Pero el feudalismo clásico quedaron, es decir, el clásico es del 11 al 13. Sí, pero para Ganchoa sí, pero no para el para Bonacín. Pero para Ganchoa lo preguntó. ¿Qué es la relación feudo-vasallática según Ganchoa en el periodo clásico? Claro, periodo clásico. Pero periodo clásico. Pero sí, porque Ganchoa fue un texto de lectura. Lo que no ingresaba del 10 para el 11 era lo que era la diferencia entre gran dominio y señorío banal. La parte económica. Pero Ganchoa, ¿no? Porque de eso estuvimos hablando. ¿Cómo lo va a ingresar? Sí, porque por ahí digo. Pero no la parte económica de Ganchoa. Pero al estar por ahí. La pregunta hecha como clásico, porque yo me acuerdo de Ganchoa, es decir, el feudalismo, el periodo prefeudal, el periodo carolingio, que él lo divide, y el clásico que es el que le sigue, que es el señorío banal. Pero ¿cuáles son las características de ese señorío banal? Nosotros no lo vimos. Pero clásico pregunta. Pero ahí está, ustedes tienen la sabida confusión sufina. Entre lo que es el feudalismo, que pregunto, de Ganchoa clásico, que no me estoy recibiendo al señorío banal. Ahí está el problema de ustedes. Claro, ¿qué tienen? Ese problema. Que una, miren, eso lo dijimos. No, ¿saben qué pasa, jóvenes? Yo les decir algo, sinceramente, vuelvo a decir. Ustedes para el parcial hicieron una primera aproximación a la bibliografía. Sí, pero porque, al hacer esa primera aproximación, esto es como si fuera, al hacer esa primera aproximación, y encima esa primera coincidía con una evaluación, saltan todos estos problemas. Y me hubieran traído a lo largo, o sea, se da la clase, se viene con el colegio, todo esto se hubiera resuelto en esos días de cursado, porque además son pocas clases de cursado. Pero Cecilia, convengamos que, por ejemplo, yo hoy saqué el módulo... De cabeza, todavía no tenemos el módulo completo, Para pedirlo a la fotocopiadora no es un día. Tampoco estamos empezando ahora. No, pero me refiero a que será en la bibliografía leída para después no atrasarnos. Y en la fotocopiadora no es que uno va y el libro y ya está. Es todo un proceso también que nosotros pero también bueno, también sé que pasa esto. Sí. También sé que la biblioteca no está debidamente... Sí, profesora, pero de entrada sirve mucho, por ejemplo, a todos nos sirve mucho tener un programa, y no tenemos tampoco programa. Claro, nunca lo... Cecilia, ellos los escanean ahora. Si ustedes van y le dicen, bueno, esto va, ellos los escanean y lo meten dentro de la materia, no sacan más de las cajas. Claro, ellos escanean todo. Entonces le tiene que dar la orden a usted, este es el programa, escaneenlo y entonces nos lo dan. No buscan más en las cajas. No buscan más en las cajas ellos. Entonces si uno va y le pide lo de la caja, no se lo dan. Que no vamos a llegar a la tercera inventando que no tenemos programa. Ahora cuando yo salgo de aquí, mira, visto que tengo un clamor que le da de que no amo que acá no se el programa que me dice que no lo sí, nosotros vamos, pedimos las unidades, ellos tienen todas las unidades suyas escaneadas, pero el programa no está. ¿Sabe por qué? Porque deben estar esperando, porque por ahí tampoco se lo dijeron a usted esto, de que lo tienen que escanear. Es obligatorio que lo hicimos entregando cualquier cara, como son plan de estudio, lo sabe, sí. Que lo tiene la biblioteca. Es obligatorio, están ahí. Todos los años se entrega el programa. Así que... Ustedes pareciera que si no está en la caja, alguien dice un día resuelvo un profesor, digo, no basta, yo vengo a dar clase a la universidad que está a cargo de tener la bibliografía, se la buscan. ¿Entienden lo que pasa? Serían otras reglas del juego. Otras reglas del juego, puede ser también. Entonces, ustedes comenzando este programa, este programa van a librería, van a cualquier lugar de librería de la universidad, que también académica, van a la comisión plan de estudios y queremos ver el plan de libros y se lo entregan. No es que necesitan que la caja de la letra del programa. Está en biblioteca los programas. Están. Yo tengo obligación de presentarlos. No es un argumento este. No está. Si usted me diga de que no está Wiccan, bueno, sí, puede ser que no esté Wiccan, pero que forma parte de los materiales que nosotros dejamos, sí. Sí, esto, bueno, ha pasado que no está. Igual, para ver esta cuestión que es la siguiente, ¿no? Nosotros teníamos que ir a la fecha parcial y anteriormente esa fecha tenía una clase de repaso que preguntamos y que nadie preguntó nada. Nos pensamos por un poquito lo que preguntaron, nadie tenía la biografía de Evo, nadie tenía ni nada, sí, no preguntaron. El profesor no se tomó la clase, el que quería tomar se pasó una semana después. Tampoco ese día vinieron con, bueno, va, leí un poco más y tenemos tales dudas. Entonces, no es que no hubo tampoco oportunidad antes del parcial de plantear las dudas que tenía. Eso estuvo. De acá, enterado estuvo. Es una clase específica para que se planteen dudas. Y esas dudas no se plantearon. Ustedes me hicieron para el parcial y me hicieron como pudieron. Fue la fecha de lectura, fue con evaluación. Y acá está el resultado. Ahora, con el programa entonces, Cecilia. Ahí se encuentran ustedes con que es un bolón y venía a venderlo cuando se van las ideas de la cabeza, venía a venderlo en diciembre o en marzo y ahí está. Cecilia, con el programa, si yo mal no recuerdo, Marcelo dijo, no está el programa, y él es el coordinador, si yo lo tengo al timer, lo dejo acá en una clase tan frente. Bueno, si vos haces una función plan de estudio, tenés que saber que los programas para los profesores tienen 2 años de duración. Quiere decir que el programa no se presenta nuevo porque ya está en vigencia. Y ese programa está en Bedelía, está en Secretaría, está en los lugares y no podría estar. Eso. No, lo dijo él, bueno, no es que pero lo digo Marcelo yo. Marcelo dice eso, Marcelo sabe, no está, significa que no se presenta ahí en, cuando se presentan todos los años el programa, porque el programa le determine validez 2011-2012. Entonces no estoy obligada a presentarlo, pero el programa existe, está. Usted va a ver el liga y va a decir, bueno, está en biblioteca, tiene que tener un. ¿Para qué me hacen presentar tres juegos a mí? ¿Por qué? Porque uno tiene que ir a la biblioteca, como en todas partes. Quiere decir que el programa se consigue, pero además no tiene la letra. Está ahí el programa. Tiene que ser donde está el programa. Está ahí el programa, entiende lo que está. Nosotros tenemos 2 años para vivir en una materia. Bueno, lo que, a ver, suponiendo entonces a estos, suponiendo eso que les faltó lo de Wiccan, suponiendo que les faltó lo de Wiccan, eso es una pregunta, pero ni siquiera tiene una solución a esto, el tema era todo otro, el tema más grosso era el de lo anterior. Y, y usted tiene una especie de confusión entre la feudalidad y el señorío jurisdiccional, que son cosas completamente diferentes. Sí, yo lo que vi lo que vi de Gallo es él tiene un periodo prefeudal donde el beneficio no está asociado a la recomendación. Es, a la encomendación. No recomendar, recomendación se recomienda a la encomendación. Que no están relacionados necesariamente. Después está el otro periodo, que es el periodo carolingio, que él llama, donde sí se asocian definitivamente y conforman una institución jurídica la encomendación y el beneficio. Si con uno se encomienda, el beneficio es automático, en ese caso. Están asociados los dos. Es ahí lo que yo veo de Gancho del siglo 5 a 7 y del 7 a... Todavía con los carolingios. El periodo carolingio. No, no, hay una confusión. Es el clásico. El periodo carolingio. Justamente con los carolingios, cuando comienza a formarse esta noción y adquiere mucha fuerza el sentido del vínculo, donde el carolingio manda y tiene control de lo de quien recibe la encomendación y se otorga o no la tierra por esta encomendación. Para formar el sistema de alianza. Claro, bueno, para lo que lo quiera pensar el monarca. Todavía, aparece la noción de la palabra feudo, comienza a esbozarse la palabra feudo. Usted lo tiene, o sea, de pronto, según la escuela clásica, a un gran señor, a una aristocracia regional, ¿verdad?, que está fincada en la tierra, para poder, vamos a poner un conde catalán, a los condes catalanes, ¿no es cierto?, o a cualquiera gitana, que están asentados como aristocracias regionales. ¿Qué significa la encomendación al monarca? Significa un acto de fe hacia él, no la fe todavía, un acto donde jura lealtad. La fe va a aparecer después del 11. Un acto donde jura una lealtad. ¿Cuándo jura una lealtad? Bueno, cuando ha sido díscolo. El ejemplo más claro en los documentos que le di es el de Sajonia. El duque Casilón de Baviera, el famoso duque Casilón de Baviera, bueno, que se le levantaba 2 por 3, y que esto está mostrando parte de que el aparato militar carolingio era mucho más poderoso como para poder pedir, ¿no es cierto?, que este se le jurara lealtad. El juramento de lealtad, porque el juramento de lealtad, ese juramento, tiene un elemento de pagano. Cuando el Gazayaxia, ¿qué le van a decir que no? Cuando el vasallo, cuando ese hombre que jura pone el dedo en jurar sobre la mano, sobre algún objeto sagrado, que cuenta Legó, sí. ¿No es cierto? Estoy ante un elemento de la fe y es después del siglo. Es el título, el ritual sagrado de... No, comienza a organizarse un rito. Entonces, este es un punto. ¿Qué puede hacer? Bueno, ahí logra este individuo que tenga hacia él que se encomiende, que le jure lealtad, que no vas a hacer la ropa. Puede que en algunos casos, ¿verdad?, con determinados lugares muy alejados, para que llegue la justicia del rey, esta justicia carolingia, a ese individuo que tiene en estas regiones suele ponerlos a que administren la justicia en nombre de él. Y puede pagar ese acto de que del trabajo que implica administrar la justicia, lo paga con un honor. El cargo es administrar. El honor es darle una tierra como honor por el cargo que está haciendo. Son dos cosas diferentes, el honor y el cargo. Entonces, ¿con cuál es el honor más grande? Recibir una tierra. Puede pagar. ¿Pero qué significa? Entonces, son dos elementos que no están unidos todavía, justamente porque lo maneja el monarca, el rey, el carolingio. En el sur, la tierra, y por eso te doy un beneficio, una benefactoría, te hago un bien en lo que estoy haciendo. Comienza a gozarse la palabra honor, percibir un honor por esto. ¿Y qué significa? Significa que ese honor está tomado del fiscus del rey, de la tierra que él entiende que es él, del fiscus real, de tierra fiscal. Por lo tanto, acabada la función de administrar la justicia, ¿por qué muere? No hay otra razón, debería volver al monarca aquel honor que ha dado con el cargo también. Esa es una opción. Los monarcas tienen también un conjunto de hombres que comenzaban a estar metidos muy próximos en la casa donde él vive, en el palacio. Y en esos palacios, esta gente comienza a especializarse en una función diferente, ¿no es cierto?, a una función de tributar servicios. ¿De dónde los pueden sacar? ¿De dónde pueden venir esta gente que está en el palacio cerca, tanto del monarca carolingio como de los distintos aristocracias regionales al frente de estas regiones alejadas del imperio? De muchos lados, de familiares, pueden ser hasta domésticos que encuentran el manejo de la carne una forma de diferenciar. Por eso el nombre que tiene en este periodo carolingio es el ganchote. Entonces, un secular es un ganchote que nada que ver con lo que ustedes dijeron. Este muchachito, y si han leído a Bloch, que también lo dije, se llama Bacchus o Puer. ¿Qué quiere decir? Tú eres niño. Bacchus es un nombre de vasallo, que significa alguien que sirve con un grado de mucha servidumbre. Porque en ese sentido tomaba el carolingio o la aristocracia local a esto, que los tenía para tenerlos junto a él con un juramento de altar para darle tributación de servicio militar. Y los tiene con comida y no lo pagan y pueden no tener nada de tierra. Esto es la separación de lo que les dice Garzó, lo real y lo personal. Lo personal es, está jurando la lealtad personal, pero no se une a un vínculo real. En esta fase de separación es que puede que lo premie al final, lo premie con algún bien o alguna cosa, o no. O muera ahí sirviendo como ese grupo de bases que los tiene junto ahí, metido con esto. Eso sería. ¿Y qué lugar tiene esto de poder? Tiene el lugar de poder de que el más fuerte controla la lealtad hacia él y lo que voy a dar. ¿Por qué? Porque está esa noción que para esta aristocracia que ha venido pasando, de esto que supone que ustedes han leído, los visigodos, esta gente que ha leído, no es cierto que será ese el sentido de leerlo, que la tierra era un bien muy valioso, al punto de que conservarla, que conservarlo me daba un lugar de, me daba realmente el lugar de ser noble, el lugar del poder, diríamos, y que parcelarlo o fragmentarla me hace perder justamente el poder de mandar, el poder de castigar. La institución feudal estudiada así, este sería el elemento carolingio. Lo real de lo personal aparecen, diría, de personalidad separada, ¿no es cierto? Por lo tanto, el vínculo que establecería, ya sea con un juramento de lealtad, con estos vasos, algunos de ellos que carolingio los empleó como vasos dominici, los enviados del señor, quiere decir. Y así este enviado del señor tenía que controlar lo que estaba pasando en los dominios. una cosa, en estos lugares alejados donde se esperaba que la justicia, porque ¿qué quiere controlar? Más que eso quiere controlar. O sea, ser como un delegado de la autoridad del rey, ser un delegado de la autoridad del monarca. Está aparentemente preparada esta fórmula. Lo clásico es la unión de estos dos elementos, ¿no es cierto? El vínculo real, dando primacía al vínculo real sobre el personal. Yo dije más de una vez, esta situación para la escuela originalista es realmente la situación de un enorme dolor, de la risa de verlo casi, uno dice, Dios mío. Es como que se duelen por esto. Pero está ahí, y cuando, y esto lo miran con gancho, y van a Morse para ver cubierto el arco con este hombre maravilloso. Con esto, pero pasando por lo que cada uno de Bloch, de Poli, ¿no es cierto?, hizo crecer la relación. No, esta es la relación real de la aristocracia. Solo estoy en relación contigo si, si se me ofrece algo para tener, y si no me lo apropio. Y si no me lo apropio, este es el vínculo. Que después de tener una llora sobre este vínculo, después la realidad material de del modelo es la construcción real de poder por parte del vasallo. Todo el poder que tengo para construir un vínculo y enfrentar, y esto no significa, ¿entendieron acá? Porque tienen una primera lectura, ¿se entiende? Bueno, los voy a unir entonces, voy a tratar de que entendieron qué es el vínculo. Ahora, cuando yo cristalizo el vínculo, que es lo que van a hacer tanto el monarca, como las unidades regionales en que se ha cristalizado el modelo, las unidades regionales, principados o condados, ¿verdad? Cristalizar esto significa que en primer lugar, ¿qué significa visualizarlo? La ritualidad del modelo se ocupa de la muy alta aristocracia. Soy tu juramento, lealtad. Es decir, una vez que está como. Es, cuando hay paz, es hacer este vínculo. Cuando permanentemente está en guerra, el vínculo, lo que solo tengo es que le entrega armada a mi servicio, cambio o recibir algo. Porque me arrimo en la. ¿Y qué es lo que primará en este vínculo? O sea, el vínculo real sobre el vínculo personal. Es más, el vínculo ligio prima dentro de los vínculos reales, no el de uno con uno, sino el de un vasallo que es esa misnada que ya se llama milicia, milicia, eligiendo más de un señor para obtener algo porque es muy difícil el reparto de la tierra. ¿Entienden? Esto es el periodo clásico, eso es lo que había que decir. ¿Por qué? Si ustedes le hicieron a Gancho, ¿por qué? Ah, perdón, alegó. Que es lo que ustedes le hicieron como una herramienta, que este vínculo institucional solo se mueve apoyado por el sistema de agnación, o de cognación y agnación, se mueve con la parentela, se mueve con el grupo. Estos hombres no son individuos solo, eso fue lo que dijo la escuela francesa. Esta gente tiene familia, una familia no ampliada, troncal, porque, a ver, después explico, troncal y ampliada. Este vasallo no es el solo en el mundito, no es el sí solo, se lo dije más de una vez, era el sí, con el grupo que lo acompañaba y la familia que dejaba atrás en la tierra. Entonces, el vínculo del vasallaje también tiene esta idealidad de vínculo personal, porque está sostenido. El vasallo que hace el vínculo por una estructura familiar que, entonces, lo que entra en juego en el periodo clásico son todo el sistema de los emparentamientos, de las familias emparentadas. Esto es lo que aportó Francia, Marlowe, antropología, esto fue el aporte. Todo este es el tema. Este. ¿Y qué va a decir Morse al final? Lo que habla. Atención, sigo con esto. ¿Eso lo entendieron? Entonces, el sistema cuando ritualiza, lo ritualiza en un momento de paz y arma arma todo este juego del ritual, el juramento, la fe. Imagínense, es un estado, es un momento de paz. El modelo es un momento de permanente, es un momento de guerra, es un momento de alianza de familias emparentadas con tal o cual genio en una guerra. ¿Y por qué pelean? ¿Qué pasa con esto? Esto es lo que es. Ustedes cuando lean la fuente, no van a leer. Entonces, ¿qué dice la persona? La cabeza del linaje. Es la cabeza del linaje, cuando está mencionado, pero no es solo. Es toda una familia. ¿Para qué está esta familia frontal y ampliada? Para la defensa del territorio que entró en ese, reparto, si ustedes quieren. En ese reparto, ya sea. El reparto, a ver si nos entendemos. En ese juego del ritual del vasallaje, cuando se está jugando ese ritual entre la clase y cuando la línea es horizontal, lo que acuerdan la muy alta nobleza en ese juego de iguales, en ese juego finalasmático, juega reparto de territorio y fortaleza a repartirse. Juegan dos de tierras. Porque el acto, en este acto del vasallaje, siempre hay un matrimonio por detrás que acuerda las alianzas. El vasallo, la institución, y por detrás el emparentamiento que acuerda las alianzas. Para continuar con esto, con aquello que hemos acordado. Las bodas de cualquier príncipe, de cualquier conde, esas bodas sellan las alianzas del reparto. Del territorio, la alta, y un reparto entre iguales, concordia, amistad. Cuando un vasallo, pequeño vasallo, que está en la corte, recibe algo, ¿sabe qué recibe en este momento de la jurisdicción y del señorío pleno? Recibe un poco de tierra, el disfrute de unas rentas en un modelo espacial que está completamente organizado, fundado por la alta. A este individuo, le dicen que va a tener las rentas de la iglesia de tal aldea y que es un individuo que está suelto en el mundo, que está él, que se corre, porque esto hay, la técnica de ser el mariscal, aunque su familia, porque de algún lado la gente, el linaje, la familia tiene un asentamiento en un lugar, ya sea como medio, como alto, como rey o como campesino. Vamos a suponer que es un grupo. En esta etapa del siglo XI, XII, XIII, que crece la población, se ha huido, ¿no? Y que se pone al servicio. Bueno, es que está solo así, cae en una red de servir, donde si muere, muere, y que para poder construir algo necesita entrar en la red de parientes mediante un matrimonio para que por excelencia de la mujer, que siempre busca una mujer de más rango, si el otro es. Digamos, este campesino, este vasallo tiene esta historia, para poder entrar en una mínima herencia de esa parte enorme de tierra que tiene aquel que le da esta mujer. Ahí está la relación del vasallo con el señor, y se puede decir este vínculo de vasallaje, y sí, es un vínculo de vasallaje firmemente atado, es vertical, voy a vencer a muerte, mis hijos, mis hijos de este Balbasor, de este vasallo, que tengo, el padre Cassini es una figura importante. Tratan de buscar al tío materno, al abuelo, al hermano de la madre, porque en ese lugar se reparte algo del sistema del poder. Entonces, en este feudalismo clásico, una que siempre está en juego, este sistema de clientes, ¿no? Este sistema de me encomiendo y recibo. Cuando estoy hablándolo de la alta nobleza, no recibo ni encomiendo, acuerdo paz y digo qué dotes y acuerdos tenemos cada uno para fijar la paz en el territorio. Si lo tengo que mirar hacia abajo, que es de medio para abajo, primero hay que preguntarse, ¿ese hombre medio que fija esta alianza, que se ofrece, me ofrezco, te sirvo, qué recibo? ¿Qué recibo? Bueno, recibo renta de una iglesia, recibo estar en la tenencia, en un cabal, en un castrum, en una mota, y soy servidor aquel que tiene el control de esa mota, Castro Castillo, que es un castellano. Es decir, ¿qué espero recibir? Si por más que me entreguen una tierra y no tengo mujer e hijos, no puedo heredarlo, porque el principio En principio yo me voy a morir y va a pasar a algún miembro de mi familia. Tengo. Lo primero que tengo que tener es una mujer para un hijo para heredar. ¿Y qué mejor que la mujer va a buscar entre mis iguales o la puedo buscar entre alguno que aspire un poquito más? Un poquito, que puede tener que aspire un poquito más. Esto es, digamos, cuando después de tener la vista explica, se ritualiza el vasallaje, se ritualiza el solamente me hago vasallo si recibo algo, aparece el juramento de la fe, ¿no es cierto? Este contrato es multinadagmático entre iguales. Perfecto, esto ha trabajado la presencia. Después la francesa les acercó el hombre, les acercó los hombres y las mujeres en un sistema de emparejamiento, que es lo que cuenta Legoff. Y Legoff le dice que con este ritual el vasallo lo incorporan como un prolijado dentro de un sistema familiar, que no se puede separar del sistema familiar de base que lo conforma. Pero para esto hay una buena lectura de Bloch, que los Bloch lo explica primero, ¿para qué va a explicar Bloch? Legoff lo que está explicado Bloch. Esto es lo que, y esto es el poder feudal. Esta es la aristocracia feudal. El mundo entre iguales, donde fuertemente y que es ferozmente, esta es la nobleza, esta es la nobleza feudal, esta es la nobleza. La nobleza, usted me dice, ¿es la sangre? Sí, porque luego garantizarán que este. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es tener heredero, para poder asegurar la transmisión de la herencia. ¿Qué transmito en la herencia? Bueno, transmito el bien, el cargo, la fortaleza, lo que he acordado en este pacto. Lo que he acordado en este pacto. Es horizontal entre los grandes. Es vertical y muy duro para los más pequeños. Este hombre que está acá abajo, ese barbazón, tiene un feudo. ¿Qué es un feudo? Es una tierra. ¿Qué es una tierra? Es un fragmento donde, en un espacio que es real, concreto, y es ocupado por población campesina. Porque la nobleza vive en los castillos, en las motas. Y dijimos que era el 10% de la población. Entonces, cuando estos pequeños vasallos tienen algo, tienen que ir a parar a una aldea. Algunos reciben la jefectura, en la iglesia, porque entran a la iglesia porque tienen otra salida laboral. Y las iglesias siempre una iglesia en la aldea. Y ahora, son malísimos en este lugar. Yo siempre pregunto en un documento de los CAR, son re malos. ¿Por qué re malos? Porque viven, están armados, viven haciendo de todo para poder sobrevivir. De todo. Roban, matan, saquean, hacen violaciones. Son un horror total. Entonces, todo el tiempo están la comunidad campesina, esta es la justicia jurisdiccional, dirigiéndose al señor de ellos para decirle, me están robando, me están matando, me están esto, los pobres campesinos. Y los otros dicen, bueno, acordaremos de que reciban las rentas de acá. No, porque ahora me sacan todo el tiempo. Esta es la justicia, esta es la jurisdicción. Ahora, por llegar hasta ahí, pues la justicia cobra. No cualquiera puede llegar ahí si no paga. Entonces es un sistema de saqueo permanente. Entonces, pero una cosa es el vínculo y como institución se consolida las relaciones entre estos individuos, ¿sí? Lo que sostiene este vínculo institucional, que es los hombres, no como individuos, sino como familias emparentadas, ¿verdad? Y estos hombres afincados en una tierra que necesitan conservar estos bienes, transmitirlos en herencia y conservar el vínculo, los hijos y los herederos, con aquel otro. Si es vertical, el otro poderoso se lo va a encargar de todo el tiempo que me pertenece. Si el vínculo es horizontal, es un vínculo de medirlo, de cuidarlo, de ver si están los hijos, de ver que no se mueran, de ver que las alianzas que tienen estas familias, sangre y filiación y alianza que los parientes, no se me escape a alguno, porque no se me escape, es decir, no se muera uno, no se me levante el lateral porque no recibió. Hay un dinamismo puesto enorme en lo que se tiene por la viveza que tiene las relaciones. decir, bueno, el que ha quedado al frente de tal linaje, que tiene tal condado, que tiene el control de tal castillo, es un pobre tonto, como cuando lo matan al conde de Flandes, que tan bueno, se llamaba el conde bueno, imagínense qué tonto que sería, el conde bueno, porque Drácula era el malo, que quedó una cosa, era terrible, bueno, lo mataron y se armó una terrible guerra para ver quién era el condado de Flandes, quiénes venían por la herencia, todos aquellos que por el sistema familiar tenían algún pariente, en alianza porque habían recibido la hermana, la prima, la tía, y según, y la iglesia siempre encargada de poner orden, la iglesia, primos primero, primo segundo, primo tercero, primo cuarto, lo tenían todo anotado, quien tenía más cercanía con esto. Cuando la relación del parentamiento no permitía llegar al poder, pues la guerra resolvía este asunto. Y en la guerra, ¿quiénes iban? Mis aliados, aquellos. Primero, los que me recontrajuraron lealtad y no tenían nada, y que vivían arriba de las tierras mías, que yo les decía, eso te han obligado. Mía. Bueno, pero yo le juré al otro, bueno, elegí dónde vas porque acá es la muerte. Con los otros conducen la guerra. Ese es el poder soldado. Entonces, una cosa es lo institucional, la feudalidad, y la otra base es la relación de esta aristocracia con el campesinado, que toma el nombre en la escuela francesa de la jurisdicción, el señorío, la relación que tengo con los hombres que me van a tributar. El tributo no es directo, el tributo se parcializa un poco a este vasallo que lo tengo metido acá adentro, otro poco tendrá que ir a la iglesia, otro poco tendrá que ir al comité que está más arriba, otro poco va cuando me presento a la jurisdicción porque hay un problema de jurídico con la justicia, el rey cobra por eso, o el delegado del rey del reino se multiplica, o el conde en este caso. Entonces es dar, más lo que roban, más la violencia. Esto es la nobleza, esto es lo que se tiene que estudiar ahora. Este es el poder soldado. ¿Se entiende ahora que son dos cosas diferentes? Yo les pedí esta parte de la este vínculo, donde dice Ganchot, lo real y lo personal están juntos. Y sí, le dijeron, pero por atrás mira lo que hay. ¿Qué es la ruptura del vínculo con nosotros? Todavía los hombres tienen que, digamos, ¿cómo sé que sos mi hombre? Bueno, porque es ritualizado esta relación. ¿Ustedes creen que todos hacen todo este aparato de rito? No. El sometimiento a él está. Entre los grandes sí, pero para abajo es porque viven mis tierras y comen de lo mío, y yo le estoy diciendo te quedas. Hay una aldea que siempre suelo hablar de Grosel, la aldea de Grosel, donde el conde, el María, el conde le dicen a, entraron unos vasallos nuevos, y donde puede vivir en un lugar separado seguramente, pero le dicen a este que ya estaba acá, le saco parte de esta renta y te van a tributar a vos, y el otro le quedó y sacaron la renta, y el señor dispone donde se tributa más. Por eso, esa relación en esta etapa del señorío jurisdiccional, no hay una organización directa que el señor se ha implicado directamente en la producción. Las aldeas, el mundo campesino tiene su historia, sigue su dinámica de trabajo, y los señores lo que hacen es absorber la tributación. Esa es la renta feudal, el tributo que reciben. La relación feudo-vasallática es la relación institucional con que esta clase se siente unida a otro. Se siente unida en este vínculo de lealtades, traiciones, amistad y traición. Es una moneda que tiene dos caras. Soy amigo y traición. Todo el tiempo es así. Todo el tiempo. Si hay una amistad y traición, y todo el tiempo moviendo. Lo que le planteaba era este punto, estos elementos del vínculo feudo-vasallado. Y que, además, de lo que ustedes habían visto en la carra, era en abundancia la historiografía institucional. Lo que no pregunté es este vínculo judicial, ¿qué es esto que acabo de decir? Entonces, toda la bibliografía, aún la marxista, parece, el 11 al 13 es el momento clásico, o el momento de expansión, lo llama él. Y hasta el marxismo hasta el siglo X se va a llamar un periodo transicional, separando siempre la, el periodo carolingio, el periodo carolingio. Y luego la crisis del modelo. Todo, toda la ideología marca ese punto. La ideología francesa, que es lo que está ahí, tanto Bonacy, Poli, va a marcar que en ese 11 al 13 tiene fases, las que les acabo de decir. La fase de la gran aristocracia y cuando estos vasallos se constituyen como clase, ¿eh? Se constituyen como clase, es decir, piden una parte, si, no piden, se apropian de una parte del producto social. Se apropian, ¿qué? La tributación de la población campesina demarcando un pequeño territorio para sí. Es esto. ¿Lo sostienen los individuos solo? No, son familias emparentadas. Es cuando esta gente hace de la red de parentamiento una red es una red que tiene una fuerza social, una red de, es como la red Facebook, la red esta social, es esto, ¿eh? Es esta red social. Y marcan en el territorio, ponen en el territorio el signo de mi familia que tiene. Y hay que conservarlo con guerra. Por eso la guerra civil está en permanente y las alianzas son todas cambiantes. Esto es la nobleza. Entonces, ¿la nobleza se define por la sangre? Sí, construyen definirla por la sangre. Sí. Tienen que fijar una, construir una memoria del linaje, sí, pero no románticamente, una memoria tipo la. Cuando ellos arman las crónicas de las novelas cortesanas, dirán casi parece un romanticismo de la historia del linaje. No es romántica, es una ferocidad brutal, es una enorme violencia la construcción de esa memoria. Construir la memoria es decir, yo vengo de esto, de esta línea, y estos son los territorios que he tenido, no tengo otra manera. No hay un catástrofe, ni hay una sociedad catastral que dice, no, que te corresponde a Dios, que es a vos. No, el poder se construye y reconstruye permanentemente en las cabezas de los linajes. Y en los acuerdos, una sociedad en la que la gente muere, los campesinos a los 33 años y ellos llegan hasta los 40 y 50, es permanentemente los acuerdos que tienen que hacer con los hijos para poder conservar aquello que mi ancestro ató. Por eso es que esta sociedad, ¿no es cierto?, el mundo feudal tiene estos códigos como escritos. Y tienen un escriba de la iglesia que me escribe, que me pertenece. El campesino, para estar frente a todo esto, que es un horror, tiene la costumbre, por no leer. Pero nosotros hacíamos, mi padre, mi abuelo, hacíamos siempre esto y dábamos solamente esta tributación. Eso no les interesa a quién tributan, sino el monto de lo tributado. Que no le cambien el monto, porque saben que tienen que tributar. Y el nuevo señor se representa a esa gente para pintar. Este es el modelo clásico. Eso está armado sobre la agnación, ¿no es cierto? No, no, acá hay un tema que es así. Acá hay un tema. ¿La historia? ¿Me entendieron? Sí. ¿O no entendí nada? Ahora, ¿veis cómo diría sin pueblo? ¿Vos sí? ¿Me entendieron? Hice referencia a la institucionalista y a la francesa. La francesa, no digo una tía estúpida, la francesa tiene claro que hay un mundo en donde hay trabajo y relaciones de producción. Por supuesto. La diferencia que está con el materialismo histórico es que, habiendo abundado sobre el estudio de estos vínculos, lo que hace es estudiar casi en profundidad qué tipo, sobre todo estudiando monasterios, va a estudiar la renta, la apropiación, va a hacer como un estudio muy, muy fuerte de buscar, digamos, qué se tributaba, cómo se tributaba, es decir, las bases económicas materiales de ese poder. Porque ustedes preguntan, ¿qué es un noble? Es el que tiene estos elementos de poder basado en la tierra que le permite ser un noble. Venía siempre de sangre, noble. Y no, sí. Lo que pasa es que después, yo tengo que, no es que un cualquiera se eleva a la condición de un conde de Flandes, no. porque cuando el conde de Flandes muere, un montón de otros iguales como él se presentan para decir me pertenece a mí el cargo. Puede ser que el conde nuevo venga con nuevos aliados que puedan enriquecerse con el conde nuevo. Eso es posible. ¿Cómo me enriquezco? Con violencia sobre la civilización campesina, porque el campesino está diciendo que tengo una costumbre que no me pueden sacar más. Entonces, ¿cómo saco más? Pues con violencia. Esta es la violencia feudal. Y esta es como opera la costumbre. ¿Cómo opera el derecho feudal? El derecho feudal opera para decir que esta tierra y este elemento que tengo me pertenece por esta razón, por esta razón, por esta razón, y que no doy cuenta a nadie de lo que tengo. El derecho real es dar cuenta de lo que tienes, porque el rey trata de recuperar como una especie de unidad fiscal que había perdido. Pero no porque, pero teniendo en esto muchísimo cuidado en la historiografía de pensar que los hombres del siglo XIII estaban pensando en la recuperación ilusionada de un territorio que alguna vez se había perdido. Esa es la ilusión del siglo XIX y XX. ¿Entienden esto? ¿De qué? ¿Qué es esto? De que se perdió la unidad del Imperio Otomano. El que piensa en el XIX, que estaba en Alemania, estaba en Francia, cada paso de la historiografía era buscar que estos hombres trataban, como la historiografía española, van a entender mucho más. Perdido el territorio con avance de los musulmanes, entonces cada uno, Pelayo y compañía, se largaron a perder la perdida unidad de la Hispania. No, esto es lo que el 19 dijo, que estos hacían, que había que enfrentarse a los musulmanes, porque cada uno de estos estaban peleando por esto y se les abrió un espacio enorme dentro del territorio, lejos de la constitución. Entonces, no tener constitución, es esta cuestión historiográfica. La lectura que ustedes tienen con nostalgia a veces plantea esto, el nacionalista. El poder es una parte, el poder feudal se construye todo el tiempo. ¿Qué es el rey y el noble? Dos instancias de una misma clase que disputan parte del poder. ¿Por qué uno fue rey y el otro noble? Porque ideológicamente se condicionaron ciertos elementos, ¿no?, de la otra en disputa, que es la iglesia, en atribuirle a uno de esos linajes un lugar de un fungido por Dios o cura las esclófulas, cura, diría Marlowe. Si vos no curás, más de un curador apareció, la Isabel la Católica vino del linaje bastardo y curó, y fue la santa, y ahí la iglesia la amaba. Porque hay un elemento. O sea, el otro está preparado por todo el andamiaje. Llegó este, lo unge, lo pone, se olvida la bastardía del linaje originario. Ha construido poder. Llegó al poder. Esto es. Entonces, ustedes era leer lo que decía la institución y qué base tenía, porque prácticamente pregunté esto. Y el dominio que lo habíamos visto con los carolingios. Esa gran aristocracia, había grandes unidades territoriales, con un campesino que todavía está en la relación de semidependencia, hasta ahí llegaba. No pasamos a la jurisdicción, que es esto que acabo de explicar. Imagínense, ¿dónde se asienta eso principado? Arriba de esta enorme tierra que ustedes veían, que tenía esta gente. Y los de la iglesia, ¿qué mejor? Rapiñaron a los locos, hasta que, bueno, toda esa rapiña hay que pararla. Entonces, la búsqueda, la construcción ideológica de un poder, de alguien que los proteja. Al que habían construido en París, en un poder público, en un robertino. Era chiquitito así, pero dan ideología todo el tiempo. El otro, después le vino bien, la santa, todo lo que vino para construir. Pero la construcción real es el poder armado que tuvieron para construir poder. Lo demás le vino por la añadidura, dejó de usarlo. Bueno, esto es lo que tienen que ver ahora, pero simplemente en una fuente que van a verla a la construcción de ese poder de la nobleza. ¿Cuándo la vamos a tener que emplear? No, yo diría que... ¿No? No. Sí, 23 o 26 figuran el... Bueno, ¿cuántas clases no quedan? ¿Hasta el 20? No. ¿Cómo sería el 20? ¿De qué? No, pero va a vivir en junio. Pero va a ser a... ¿No? Es que hay miércoles, ¿no? No. No. Es como el número de 20. Con esto termina la materia. No, porque si dicen que así figura en el cronograma institucional de que tiene la UNLU. 23 de junio, 23, 24 de junio, sí, o 25 a lo sumo. Esa semana es. Esa semana del. No, no, así figura. Vos entras en la página de la UNLU y figura eso. La clase que viene. 23, 25. Voy a mostrarle algunas turbinas, sobre qué es el sistema de la función, qué significa una. No me caí sin decir el texto, pero es muy importante que ustedes entiendan, no sé, vivimos en un mundo donde es un mundo de unidades nuclear, madre, padre, hijo, María José, la familia nuclear, donde cualquier forma de familia troncal no es ampliada porque no conviven abuelos, tíos, esa es la familia ampliada, no lo es así. Las familias suelen ser troncos de uno de los familiares, una abuela, un tío, troncos, parte de un tronco. Pero la tendencia es, todas las políticas, que pueda la gente tener un departamento para casarse, una casa, es familia ampliada. ¿Qué tiene que pensar? Que en este mundo que estudiamos, la familia y el individuo no está solo. Eso es lo que hoy le critica la historiografía francesa misma, se critica, no porque critique en Bloch el vínculo del vasallaje, no era ningún idiota Bloch, porque usted lo lee en Bloch, no se le critica, y Bloch está todo el tiempo hablando, que hay un individuo que hace el vínculo, pero ese individuo se sostiene una familia, está claro. Pero tienen que pensarla a la familia, porque esa familia, eso que acá se llama grupo de emparentado, que son parientes por la sangre o por la alianza, y que ¿quién viene a vivir a la familia por la alianza? Es la mujer la que circula, el varón se queda. Esta sociedad en este periodo ustedes tienen que estudiar, para conservar unido ese patrimonio, ¿no es cierto? Tiene que poner otra cosa que caracteriza a la nobleza, fijar reglas de heredamiento o reglas de sucesión en la herencia, de cómo se hereda. Porque si se tienen entre 6-7 hijos y logran vivir, si parte entre todos los hijos por igual, se pierde el patrimonio. Pero esta sociedad lo resolvió casi no del todo, cuando se resuelve algo cuando eso no crea conflicto. La Edad Media intentó poner las normas, hacer que se cumplan, pero con enormes conflictos. Si no, no sería que Alfonso X, el que cría las partidas, muriendo su primer hijo, que era Fernando, si fuera por la regla de sucesión, tendría que ir al hijo de Fernando, tiene un nombre, muchachito, los de la cerda, tendría que ir al heredero del hijo mayor del rey de Alfonso. Sin embargo, la dama lateral, el hermano que le sigue, Sancho, estaba casada con María, la gran María de Molina, de una enorme familia parentada que estaba en la zona norte de España lindando con Aragón. María, las crónicas dicen, no, jamás, enfrenta a tu padre por el trono que te pertenece. Pues claro, esa mujer fue después madre y fue la abuela de Alfonso. Hasta que ella murió, tuvo los resortes del poder en su mano. María de Molina es el cuadro de la mujer que está en la entrada de la Diputación en España, que es la madre que cuida al hijo para entregarlo a las cortes, al nieto, a Fernando. ¿Entienden esto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en las partidas fijan la sucesión en un solo hijo. Sin embargo, la realidad de la díscola nobleza o de estas familias de emparentamiento piensan es la fortaleza, el menor y el hermano fuerte enfrentan. Es decir, en este caso el linaje no actuó como un factor de protección, fue un factor de enfrentamiento. Entonces, los enfrentamientos se dan dentro del linaje por estos lugares de poder y se dan entre los linajes. ¿Qué es lo primero que hace el hermano mayor? Pone a todos en vasallaje con él. Pudo decir Sancho IV después, tiene ira con los hermanos y echa a los hermanos. Luego juega todo, estas cosas que las leyes feudales les ponen en juego, una vez que el resorte del poder se tiene enfrentado en una guerra. ¿Me explico? ¿Cómo es este sistema para dar a uno la herencia y no mujeres? Dar al varón, en Francia. En España, en las reglas sucesorias, era el primero, aunque fuera una mujer. Aunque fuera una mujer. ¿Qué significa esto? Pero una sociedad fuertemente guerrera, es decir, se diría que la mujer no va a la guerra. No debe hacer la guerra. Parece estar la iglesia al lado con todos los modelos de cómo los de la época, los visigodos, diciendo cómo debe ser el orden moral de lo social, el orden sexual de la sociedad. Ese orden sexual que es un orden moral. Un hombre moral, la mujer casada, no debe tener concubinos, debe tener hijos con el marido si ha contraído casamiento para la iglesia en lo posible. La iglesia garantiza el hijo legítimo si los padres se han casado en parte de iglesia. Aunque haya concubinas, no tendrá ni hubiera alguna anterior al matrimonio, ¿verdad? Ese hijo fue un hijo espurio, porque no fue concebido. La iglesia puso a cada uno de los órdenes de las relaciones sexuales posibles, le dio un código moral. Y hasta el día de hoy está. Hasta el día de hoy. Así que no es una pavada lo que hizo, hasta el día de hoy está. Y esta gente tenía la fuerza del primero, ¿por qué se dijo el primero? El orden, como diría Sartori, porque hay un orden en la sucesión del nacimiento que no se puede alterar. Esas son las cosas más fijas, materiales que tienen los sistemas de herencia. Nadie puede alterar el orden de hijo o hija. Solo que una sociedad socialmente le dio a este un enorme poder. Pero no le puede dar todo, porque los otros habían reventado totalmente. Hizo reparto de esto. Algún menor, algunos mandó al circuito matrimonial, las mujeres. Otras fueron a un lugar que creó la nobleza, creó en realidad para sí, la iglesia, que se alimenta del contingente de los laicos, con una parte de la herencia por adelanto a la iglesia, a la iglesia y monasterio. Por lo tanto, en esos monasterios que cada familia identificaba como propio, se movía, estos hijos se movían en un orden de jerarquía como se pensaba en el mundo laico. ¿Sí? Y las hijas mujeres partían porque se recibían a otras hijas en la casa. Así que imagínense la cantidad de acuerdos que tiene esta sociedad. ¿Sí? Acuerdo, conveniencia, pacto, cuando son horizontales, para abajo son feroces. Feroces para abajo. Aún con el más. Y el más razón es feroz con el capítulo de dinero. Es una sociedad violenta, de la violencia más enorme que puedan pensar. Más violenta que los militares. ¿Entienden esto? Entonces, el hermano, en una sociedad de esta forma de violencia, si había una mujer, como vos, de todos sus. Mis ejemplos son siempre de España, chicos, no los documentos que tengo leídos, más que de Francia. En Francia tengo la historiografía leída, la estudié para España. La gran raca de Castilla, Alfonso VI, que logra unir los pequeños reinos españoles, que son como pequeños condados. Se le muere el hijo, porque en esta sociedad a los hijos, a los 7 años, los meten en un caballo y los mandan a la guerra. A ver, chicos, cuando van. Bien, a Duoda, la condesa Duoda, tiene un manual hermoso para el hijo, porque sabía que el hijo lo tenía cerca de ella hasta los 9, 10 años, y después desaparecía del gineceo de las mujeres para ir con el varón a la partes de la guerra. Fíjese, y se van con las hijas, y las hijas, para muy pequeñitas, María Molina vio partir sus hijas, muy pequeñas, ¿te acordás? Muy, muy pequeñas, pero 7, 8 años, porque ya estaban prometidas. ¿Por qué esa promesa? Porque la alianza de paz. No corren aquí las edades del mundo burgués que hemos heredado nosotros del sistema que vivimos. Para nada. La gente a los 11 años, cuando puede procrear, procrea. Y una mujer es dura si tiene la suerte de tener un hijo, muchos hijos, y después muy fuerte para sobrevivir. ¿Sí? ¿Entiende? Y los niños que los mandan 6, 7 años a la guerra, tenían que dar hijos porque iban a morir. Sí, esta es la dureza del modelo. Esta es la vida social que después la francesa puso. La otra francesa es la institución. Que, si no, y es más, si no vino yo una base material para pensar. Estos son tres elementos que tienen que madurar. Que todo esto está en la biografía que les tiene. ¿Qué le pasa a Sancho? ¿Qué le pasa a Fernando? Alfonso, perdón. Alfonso fue. Muere el hijo mayor, tenía más hijos, pero a la que le sigue su raza, miren, la reina, la princesa Urraca, que la casan, como él había logrado la unión. Tener la unión en España era tener, fuera Cataluña, fuera esto, era tener Galicia, Asturias, León, pararse aquí. Todavía no estaba Castilla, porque estaba la línea del Duero, y Galicia, el primer reino. Entonces la casa con un Raimundes, el Borgoñón, o sea, Raimundes. Entran el siglo XI, entran los borgoñones. Con ellos, dice don Claudio, entró todo el sistema feudal por importación, dijo él, los términos feudales. Reina le respondió, bueno, no importa el término, pero la relación de la parentela de la cuerda con él, estaba como construcción política de ese poder. Le podré poner por qué. Porque es así, ¿eh? Acá usando la palabra género por importación y colonialismo, porque no es una palabra propia de nuestro lenguaje, cuando los franceses hace rato, o los mismos españoles, tienen manera de decir esto que quiere decir el género. Pero es colonial. Colonización. ¿Sí? ¿Alguien me acuerda? A mí me llama la atención esto de... ¿Van entendiendo lo que tiene que ver ahora? Bueno. Pero era la primera lectura, solo que tuve que ponerle nota. Bueno, la regla del juego. ¿Qué? Pero yo soy buena, voy a perdonar. Ya, soy la reina. A ver, hagan por los atalos. Como soy una mamá. A ver. Entonces el Albornoz encuentra encomienda, encuentra ya en el 7, pero en el Visigodo. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dice que es distinto? Porque el feudalismo francés, que es Jean-Jacques, ¿qué hicieron los vasallos? Se trataron de apoderarse en la herencia de aquello que le había dado el rey. ¿Qué dice don Claudio? Que cuando él nunca entregó que la moneda forera, que la moneda, un conde administrara la moneda o tuviera su propia seca. Cuando el rey echa a alguien, lo echó. Gran ejemplo. Crónica del rey. Vete de mis tierras, qué buen vasallo si tuviera buen señor. Lo echó y se fue. No hay uno solo en la crónica francesa, porque también esto es lo que significa. Y nunca se defendió de la administración de la justicia. El rey. Pero tenía delegados que habían hecho el mismo proceso de apropiación, el mismo proceso de delegación de la autoridad regia y el cobro de las rentas de la jurisdicción, que eso es ser nobleza, tener jurisdicción, ¿no? Don Claudio dice que nunca la tierra se dio por infeudación, bueno, se dio por otros motivos, pero igual esta nobleza. La otra es como si yo tengo la mirada institucionalista o tengo la mirada de construcción del poder si hago jugar a todo ese sistema de carencia. Es un hecho casi entre las dos escuelas. Valdavellano sigue algo, ¿no? Sí, totalmente, es un discípulo amado en España. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Urraca? ¿Quieren que les cuente? Bueno, el rey se casa con esta, el rey tiene una hija, mira acá, miren acá. El rey, porque los musulmanes enseñan mujeres muy bonitas, y al principio cuentan las crónicas, y los reyes se dieron cuenta de la hermosura de esta mujer, además, más refinada, las cortes califales de un refinamiento extraordinario. Ustedes piensan que en Córdoba había más o menos 700 baños. Enganada cuando voy, de los baños, de hermosura, yo he ido, son pequeñitos, una cosa divina, se fuma, todo una cosa de fiesta. Bueno, ahí todo, cuando vino el socialismo, se hizo todo esto de sacar todo lo que... ¿Quién tapió todo? ¿Quién fue la que tapió? La católica. Tapió todo la reina. Nadie se baña más. Un horror total. Entonces... Pedro hizo una de Alcázar divina, una novela de Alcázar en Sevilla, le vamos a sacar, y estaban y se sentaban en almohadones. ¿Qué hizo la reina? Sacó todo el recuerdo de haberse sentado en cojines, los monarcas anteriores, borró de la memoria, ¿no entienden lo que es? O sea que la memoria es una construcción histórica también. Bueno, entonces, bueno, Urraca tiene un hijo, Alfonso, va a ser el futuro emperador. Y nada, murió. El pequeñito este que nace con... Y el nacido con Zaira, el rey lo llevaba y en los documentos lo ponía y mi hijo. Esta es la forma en que los reyes garantizan que este es el que me sigue. Hay que escribirlo, hay que ponerlo y hay que mostrarlo. Y hacer que los demás firmen, nadie firme, sino que se escribe, lo escribe que está escribiendo y le hacen todo... La cosa de las lealtades y homenajes. Él se muere en la guerra, ¿no? Con 7 años, lo retiraron. Y dicen que antes de morir el rey decide casar con el otro gran reino que tenía enfrente, que era Aragón, que se había comido a Cataluña. Entonces, el gran reino, en España dice, yo le digo a mi familia catalana, bienvenidos al reino de Aragón, pero acá bienvenidos al condado. Bienvenidos al condado, no es un reino. Bueno, bienvenidos al reino de Aragón. Entonces, la casa con un tipo que es misógino, en realidad estaba encantado este tipo de Alfonso el Batallador, andaba batallando. Y se sabía que, digamos, la homosexualidad muy latente, pero no en el sentido de que como real, como una cosa real, como estaba como siempre, solo que ese era un rey homosexual, que digamos, que gustaba a las mujeres y que tenía que un hijo, ¿entienden? Porque era su problema. Claro. Y bueno, no hubo caso con el rey este. Y claro, y entonces, pero ¿qué pasa? El acuerdo del casamiento de Urraca y el Batallador. Urraca era reconocida reina y él rey. ¿Y qué significaba ser reconocido rey o reina? Significaba que tenía que ir fortaleza por fortaleza, que esa es también la expansión castral de la nobleza y la realeza, expandir los castrum y los... Por eso, ¿qué se cree que se llama castillo? ¿La cima del castillo o de casa fuerte? Y que lo reconozcan y le hagan vasallaje, dicen las crónicas, cada uno de los condes o condes, que es el cargo más alto, que tenían cada unidad castral, y él les iba a caballo con el que, más que miedo, con la vasallaje, después se iba, tenían todo el tiempo recorriendo caballo, y la reina fue reconocida también. Solo que esta mujer decidió no me llevo bien con vos, nada, buscó aliado y trajo con Filipos, y eso no se lo... No se lo perdonó la historiografía. Qué lista, ambiciosa, de todo. Lo que pasa es que ella veía que este no tenía hijo. Que le iba por las ramas esta al colateral de él, si era reconocido. Y ella tenía un hijo al que lo quería rey. El hijo hace de las mujeres con mucha fuerza. O el feminismo dice, la esfera de las domésticas y de las... Lo que Camus había, nosotras, por costado la cabeza por ser el lugar de la emoción y el del razonamiento, el varón. ¿Entienden esto? Y esa mujer conquistó poder. Por supuesto que tuvo amantes, se esconde, y se dice que tuvo otros hijos también. Obviamente. Eso no importaba tanto la historiografía. Desde el momento que eran todos curas, los que escribían Lucas de Tuy, desde las crónicas compostelanas, enfrentó a un obispo muy poderoso, Gelmíden, y lo enfrentó realmente a Gelmíden. Pero no sé si decir, mataba a caballo y hacía la guerra, vamos, muchachos, y era así, las reinas grandes hacia mí, las mujeres de la nobleza. Pero la historiografía que recorre esta historia, bueno, la de Tites o contra Urraca era un horror. Era un horror. Logró mantener para el hijo, y muere al fin Urraca, obviamente muere muy joven. La vida. Dura que tuvo. Claro, dura, porque se lo casi manteniendo, pero quiero decir, hizo la guerra, conservó y defendió el reino para Fernando VII, ¿no? Permitió y lo echó de cada fortaleza, lo echó, tuvo para sí el homenaje. Entonces acá juega el homenaje, ¿entienden? El homenaje es el contrato del siglo de aire. Usted no puede entrar en una casa en el contrato, si no se nos ocupa. Bueno, a ver, ¿está claro? El contrato. Por eso los marxistas dicen contrato feudal. La reina le contrato feudal. Bueno, entiende, ese es el contrato. Voy, me le presento con todas las armas, hay que hacerlo. Entonces, la crónica que tiene de Balduino es esto, está llena de este, van a ver montones, tienen que ver. Les permito ver dentro de esa crónica la historia que ustedes quieran construir, pero tienen que armar el linaje de los Balduinos. ¿Qué es armar un linaje? Pero tiene que estudiar esto. A ver, Marcela. No, sí, claro, un horror total de esto. Bien. ¿Qué? Sí, sí. Todos están obsesionados. Aprendan. A ver, Marcela, ¿cómo funciona esto? Mucho gusto, ¿no? La tiene, ¿no? ¿Qué pasó? Se chupó. Eran materias anuales. Sí, ¿en qué universidad? En la UBA. Ah, ¿Usted está retirado de abogado? Sí, sí. ¿Qué hace? ¿Qué papel abogado? Yo me retiré. Hace 4 años. Ajá. Me cansó la profesión. Sí. Me cansó lo... Siempre hice seguro. Bueno, esto... usted me va a decir que la, seguramente que la noción de la, del pater, familia, del patronazgo es romano. Sí. Claro. Lo que pasa es que para que la Europa quede con decir que si se termina de formar hay que incluir a los germanos y todas las otras etnias que formaron el aparato de color, ¿verdad? Y de etnia. A mí me quedó, cuando pero estoy leyendo... La dominante fue la religión cristiana, que luego transformada en la católica, y la de los demás. Cecilia, una pregunta me queda. Porque cuando yo estaba mirando sí, la, el parentesco agnaticio, que generan, claro, generalmente es por el primogénito, ¿no es cierto? Pero también puede traer a uno que está fuera de su rama de sangre, porque él puede elegir. Romanos, claro. No, acá no. No, justamente esa diferencia. Esa es la enorme diferencia, el paso que da el modelo, ¿no es cierto? Este modelo. Ellos tienen... hacen la ilusión al vasallo, vean lo agregó, de incluirlo en la familia mediante el sistema de... es una ilusión, de la ilusión. Después le escriben a la corte de amor, le crean una novela cortesana para decirle, podés tener suerte, tener una heredera, una hija, alguien del señor. Pero acá no, es decir, lo que sí, lo que puede pasar, tiene que, en ese sentido, el peso de la sangre. Que sea, fíjense ustedes, después yo les di el ejemplo de Sancho VI. Cuando casa con la mora Zaira, la sangre del rey viene de realeza a ese heredero de mujer. La sangre del tonto del Guillermito tiñó la sangre de la de esta plebeya. El linaje de ella es una incluida, de afuera metida. El hijo lo van a considerar asignación, viene de la línea del padre. Uh-huh. Claro, porque el romano podía ponerle la mano en la cabeza y decir, sos mi hijo, y ahí lo... Claro, pero ahí fue todo lo que lo estudió la Margarita Schulzener. En cambio acá también hay lío, porque el lateral le dijo a María, porque te vas a dejar de batallar esto, divina la María Molina. Va a pelear, y el padre lo chico, y el que había que él... y la corte de Toledo habían creado el poder del rey, mira lo que dijo el propio hijo Sancho Alfonso, el nieto terrorífico, el bisnieto Alfonso el justiciero se hizo un gil. Pero ¿qué pasó? Cometió el error de enamorarse de una concubina. Y en ese caso la nación siempre el hombre, ¿no es cierto? La nación es el principio del varón. Sí. Pero en España cambia. Es el hijo primogénito, mujer o varón. En Francia la ley sálica excluyó a la mujer. Por eso cuando los Borbones vienen a España ponen en funcionamiento la ley sálica y excluyen a la mujer. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer estos Borbones? ¿Están teniendo visitas? Pues van a colocar la ley sálica para que las niñas lleguen. La nobleza, bueno, dice la sangre es esto. Pero... sí. Para que esa sangre sea el poder, hay que construir poder abajo materialmente. Es una monja que es abajo. Y le han hablado. Y le han apoyado. Muy bonito. Bueno, acá tiene la nación. Ahí lo tiene. El antepaso. Vale aclararnos para todos antes que pregunten que ese módulo de nobleza, que es uno de los dos que está ahí, que es la bibliografía que sí. Ustedes van a tener que ver para la monografía, los grupos que lo hagan. Ya la clase es lo que está dando Cecilio, o sea, todo eso es ya nobleza, está claro. Ah, sí, no, vos te estás hablando del anterior, del yo. No, ahora ya ni la clase que viene ustedes con leído. A después decir la dinámica de la clase que viene. Miren, jóvenes, por favor, piénsenlo. El tronco del antepasado, las ramas que se abren, ramas segunda compuesta son los que yo llamé colaterales. Sí, perdóname que te interrumpa. ¿Tenemos fotos de esto ya o esto? Bueno, ya. está haciendo la columna. Una compuesta, primogénito varón, primogénito, una sucesión. Las dos cabecitas implican las alianzas. ¿Ven cómo se va diversificando el colateral, el otro colateral? Bueno, esto es un sistema de emparentamiento que puede... Mire, ¿qué haría con esto? Vamos a ver que esto es evidentemente una rama condal porque es corrido a través de aquellos que se escriben de los miembros de la familia para tener clarísimo quién es mi aliado, quién es mi pariente. Y claro, como cuando tengo que reclamar al conde de Flandes, o bueno, Guillermo el Conquistador de Inglaterra, que era el muertedor del confesor, quedaban tres herederos, Haroldo, Harald, y el otro que no me acuerdo el nombre, Haroldo Harald, que puso el mar y dijo, bueno, ¿cómo se ganó el trono? Bueno, ante tres posibles herederos, pues nada, porque por otro el confesor no fue heredero, porque se metió a la iglesia. Entonces, salieron todas las ramas, así se resuelve la cuestión. La parentela es un lugar de protección al individuo, pero es un lugar de profunda, como se dice, competencia y de no amparo, porque tengo que encontrar a codazos mi lugar, imagínense para las mujeres. Godvinta, la famosa Godvinta, que ustedes han leído, que su vida que le origido, ¿no es cierto?, se casó con ella, para poder legitimar su poder. Miren la fuerza de la legitimidad que quedaba en ella, que quedaba en esa que recibía en sí, ¿verdad?, las clientelas que había tenido el marido. Ella garantizaba en su sangre real a el otro que tenía que llegar al trono. Ese es el precedente de Urraca, digo, el lugar de la mujer como No, eso es que es así todo el modelo feudal. Urraca sobresale porque queda, después está Berenguela, de Castilla, María de Molina. En Francia las mujeres, las reinas francesas, las famosas, digamos, también tuvieron también preponderancia, solo que no alcanzaban el cargo de reina. María de Aquitania, con Luis XIII, puede haber endogamia, sí, pero no siempre. La endogamia no puede ser el principio de casarme con el primo hermano, aunque esa nobleza busca conservar casándose. Si quedaba una niña, el tío, el hermano se casaba con la sobrina, pero re frecuente. Ahora, la endogamia, ustedes estudian antropología, que los camarianos tienen que verlo, se sabe que lo endogámico cierra el modelo, porque no permite traer nuevos aliados al linaje principal. No puede. Forzosamente es exogámico. La iglesia mantiene el exogámico, alienta el exogámico. Tiene forzosamente que administrar el exogámico. Entonces, y eso es la rama principal, transmisión en el primogénito. Porque esta también es ideológica, pero ya no son un primogénito, ahora que no sea guerrera. Lo que pasa ya con su era una mujer. Ahora, ella debía casarse. Tanto el primogénito para la mujer había que tener hijos, de lo contrario no se conserva nada. Está claro, porque esto se reparte de inmediato. Acá hay que tener hijos. ¿Cuántas mujeres tuvo Felipe II? Cinco. Muría una, otra. Muría otra. Ustedes no han estudiado antropología. El varón en los pueblos originales, digamos, el varón que tiene más conserva más mujeres, porque no vamos, más que cuántas mujeres el viejo tiene que puede pagar. No, el joven no las tiene. Vamos, ¿qué pasa ahora? No, ya tenemos. también a las hermanas. Toda mujer, dice, no importa, claro, la mujer puede pero ser digo, madre, hija o hermana. Claro, para poder entregarle el matrimonio mayor, con un primigenio. Cuando muere el cabeza del linaje, cuando muere el cabeza del linaje, ese tiene tiene el deber de circular. ¿Quién es el que es cabeza de todo en el absolutismo feudal, que va a ser lo que se viene a decir el 17? El rey. El rey es la cabeza de todo el reino y la cabeza de todo esto es el que da justicia, el que organiza la paz interna del reino de la paz. Ajá. fragmentaron la unidad perdida, ¿no? Están construyendo poder, no están en nada de fragmentación de la unidad perdida, están en plena construcción de poder. El ejemplo mejor que puede entenderlo es como la historiografía española dijo, la, ellos buscaban recuperar la unidad perdida. Es terrible, es que tenía que enfrentar y armar un espacio de poder. Cuando el primogénito lo que hacía era poner en vasallo a todos los hermanos. Sí, sí. ¿Qué le entregan de beneficio? El dejarlo de estar en la casa. Ah, no echarlo. No echarlo. Los antropólogos. Los antropólogos. Hay estudios que pueden ver toda la antropología. Donde van a decir que hay dos modelos. Esto se puede ver en España. Castilla y León, de donde vengo. Y es el régimen jurídico que hemos heredado acá en América, ¿no es cierto? Es por partes y con la herencia se reparte entre todos los hermanos, ¿no es así? El papá y la mamá, por partes iguales, la madre tiene, la mitad de los bienes que se han llamado bienes gananciales, el derecho castellano leonés. No es así el derecho catalán. El derecho catalán, o tampoco el derecho en Galicia, donde está el famoso, ¿cómo es el nombre cuando se dice el hijo? El mediorado. El hijo medio, si uno viene de familia gallega, sabe entender de pueblo de la familia que quedó allá, que el padre es mejor a un hijo. Normalmente. ¿Es como más grande? No, a mí no me tiene. El hijo mediorado, el que lo mejora con algo más. Generalmente, en el sistema, en Galicia se ha estudiado. Que también después, hasta el siglo XVI, lo adopta Castilla, ¿no? Hasta adopta, cuando ya está la ley del reino, de mejorar a un hijo. De mejorar a un hijo para dejarle más a ese hijo. Por supuesto. Aunque después tienen derecho en la ley de pedir a las hermanas que han quedado de su vida, cuando le han dado la dote para que se fuera, pedir aquella parte, ¿no? De distribución que le queda por la mejora que le dio al otro. ¿No? Pero generalmente se tiende a dar a uno, mediorar. Entonces, y en Cataluña es que el que queda con el pasar un hijo. Ahora, ¿qué dicen los antropólogos? Nunca el sistema puede dejar todo a un hijo, ni dividir todo entre todos. ¿Por qué? Porque si se deja todo a un hijo, es brutal, lo mata. Y si se reparte completamente, se pierde. Siempre se buscan reglas internas que tienen los sistemas para conservar en uno, pero no expulsar a los otros. ¿Ustedes no saben eso en el derecho, lo que hemos heredado de España, el famoso tirón, el hermano de la madre, el hermano del padre que no se casó nunca, que queda soltero, que queda con la casa, queda cerca de la madre? Bueno, estas cosas se ven. Lo mismo en España, en Italia, porque el derecho mediterráneo, está en el derecho mediterráneo. O esa cosa muy propia del derecho, las hijas que deben tirar a los padres, la hija que a veces se dice para que quede en la casa, que la madre, y la hija que va al psicólogo y está también en su papá. ¿Qué hace Freud? Freud trabaja la familia mujer. Y cualquier forma de estética, bueno, el siglo XIX-XX, de eso, gracias. Esos hermanos son los que llaman los segundones. Exacto. Y que tiene una película que se llama La Juventus. Yo digo, Juventus, digo esto de esta Juventus. Pues yo acá soy la señora. Soy la dama. Yo tengo hijos también que viven con. Que viven en casa. Bueno, ¿se entiende esto? Sí, Mateo, ¿se entiende? Mateo, ¿se entiende? Las cátedras universitarias son lo mismo que el ejército, mantienen muchísimo de esta jerarquía. ¿Se entiende lo que tiene que hablar? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que van a hacer ustedes es una, pues espero que surja una monografía. Bueno, yo también. ¿Vos cuentas solo? No, chicos, hacer la monografía tiene una fase. La monografía toda tiene una misma estructura. Yo tengo que ponerle un título y dos autores. Bueno, después una pregunta antes de pasar a la explicación de la monografía. Sí, copiaron esto, ¿se entiende? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, miren, se llaman de la sangre los hijos directos y las parientes por la alianza, los parientes que ingresan al modelo que viene por la rama de gente que se ha casado. este es el pariente de la alianza, lo que ustedes llaman pariente político. Es colateral. Está claro, el pariente político, el que viene, los parientes que tengo por el grado del casamiento de mi el hermano, mi cuñado. El otro, y hay una cosa que tienen que tener en cuenta también, entre los primos paralelos, o los primos no paralelos, los primos paralelos, que eso sí que es como estar casado, es como incestuoso, es cuando se casan con los hijos, la madre tiene hermana, ¿no es cierto? Y de ahí, porque es como el mismo útero. El casamiento de esos dos hermanas casadas y que los hijos se casan, y los primos entran en relaciones incestuosas como los primos, que son las primas hermanas por parte del útero de la madre. En cambio, ustedes díganme si no tienen una relación diferente con los primos que vienen del lado de la madre, de las mismas madres, los hijos de mis hijas, nietos míos son, los hijos de mis hijos, vale Dios de quien será. Acá tienen, no sé si es un lado, no sé como me tienen mi padre. ¿Está? Bueno. Sí, voy a bajar esto. Los hijos de mis hijas, hijos míos son, que son hijos de mi nieta vale Dios de quien será. El padre habla ahí. Cuando recién usted decía que se le daba diferente en Francia y en España, que en España el primogénito aunque sea mujer. No sería diferente, son dos cosas. ¿Quién recae la primogenitura? En el varón. Pero en Francia hereda también todo. La herencia de los hijos es muy derecho germánico, no se puede quitar. Pero usted también decía que la mujer circula, ¿no? Siempre. El varón no circula. Todas circulan, porque cuando hay un matrimonio, cuando se tienen 6, 7 hijos, como tiene la nobleza, seguramente designará 2 al matrimonio, 2 se designará. Las que van a circular al matrimonio, las que van a ir a la nobleza. El celibato es una forma que tiene la nobleza de mantener un nivel de ahorro económico y de reserva de patrimonio en el mundo de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tuvo a muerte una pelea para hacer de que los abades, por eso se separa el clero entre abades, el clero secular y el clero regular. El clero regular, los monasterios que estaban cerca, en el campo, cerca de las grandes casas aristocráticas, mantenían una cercanía muy próxima a las mujeres que estaban adentro, en las abadesas, con la casa. El clero secular y los obispos también surgen de esa nobleza laica, pero a ellos se les permite el ascenso como un elemento muy importante, el ascenso, el arquitado, el obispo, el subobispo, arzobispo, canónigo, y llegar a papa, digamos, catedralicio, todo el sistema. Llegar a obispo es lo más importante de la Edad Media. El papa es el pistola después. Llegar el punto, no lo que hacen es hacer por esto, no acá, no, llegar al obispo. Entonces, pero no, el problema de los monasterios es que como tenían que mandar mujeres y varones, en el monasterio femenino, no sería masculino. En cambio, en la línea del obispo es la línea del patriarca, la línea del varón. Eligen algunos hijos para llegar normalmente a estos lugares, porque salen siempre de los linajes, como que los curas surgen mandados también, de a un poco esa pequeña familia de vasallos que tienen en una aldea, bueno, el hijo, uno de ellos es el cura. Canónico, y estaba después los canónicos que andaban sueltos cuando en la etapa de las universidades aprendían y bueno, los famosos coleados que andaban cantando y vivían, pero tenían un nuevo espacio donde hacerse teoría de la suya que era la ciudad. Ahí es cuando se completa el modelo con la burguesía. ¿Entienden? En este mundo que usted va a leer hay burgueses, y eso lo olvidan, pero los consejos también los mencionan, no están en su universidad. Los niegan tanto porque, como dijo el han nacido los que lo van a derrotar a la larga, no estos especialmente, pero sí, el mundo de esto. ¿Entiendes? La monografía tiene un título, que generalmente se le pone al final que yo he trabajado. Una introducción, un cuerpo y una conclusión y la bibliografía con citas al pie. ¿Qué es esto? La estructura, el título surgirá. Primero se lee la fuente, lo primero, como quien lee un cuento. Pero al mismo tiempo, traten de leer rápido el cuento, porque se lee rápido, porque tengo que leer la bibliografía, que a su vez la tienen que estar fichando voy a pedir esto, la tienen que fijar, porque es la manera, el inicio proceso de estudiar. Leo, escribo, algo me queda. Entonces me tiene que presentar la ficha. Y después, reunidos acá, si vienen siempre con algo trabajado, formarán grupo y nosotros nos sentaremos cómo hacer, a ver cómo, qué es lo que van a hacer. La primera fase será de lectura de la fuente y preguntarán de la fuente. Otra, después tendrá la fase de lectura de biografía y después estará la fase de confesión del trabajo. Hay tres clases, hay tres sábados, hay tres, a ver, Margarita, vamos a sacar la La que viene que ya pueden venir con, ahora yo ya les puedo decir qué tema quedó en el barro. Sí, se puede decir a la hora del cuerpo, a ver la parte de poesía. No, no, lo dedicamos todo adentro, nos quedaría la parte de poesía que no sabe nada. Del rey, poder real. Bueno, pero no vamos a ver fuentes del rey, vamos a quedarnos con el poder feudal, con el los nobles. Más vale que el tiro que hagan esa monografía. Listo. El documento va solamente la nobleza, el conde de Hainaut. No les hace mal tener sobre los documentos. Es el conde de Hainaut, ¿no? Sí, tiene que verla, el rey. No podemos mencionar qué significa el rey, en nuestra historia, qué es lo que hace el rey. Es una crónica. ¿Cómo es la fuente? Conde de Hainaut, algo así. Ah, yo la empecé a leer y me pegó un embole. ¿Eh? Hay mucho más vino. Sí, yo la dejé. Sí, el texto que nos dio para leer para hoy es de los jóvenes, ¿de qué era ese? Toda la novela, la crónica. Sí, y le dice el caballo. ¿Cómo es? El caballero. ¿Cuál es para tu dirección? Claro, tienes el autor, el libro, la editorial, todo eso, y después de qué trata. Sí, después como de qué es lo que está queriendo decir. ¿Qué se trata? ¿Qué dice? ¿Si discute con alguien? ¿Con quién? Todas esas cosas así, pero viste que eso se hacía en una ficha. ¿En la ficha? Esa ficha. Aquí en la... A ver, si el rey se quería caer, miércoles. Bueno, pero yo vengo jueves y viernes a la universidad. No, vengan el jueves a entregar el trabajo. ¿Ah? ¿Cuál? El 21. Entonces no se defiende, no se defiende. No, hasta ahí queda que me lo entrega, ¿no es cierto? Ya está entregado el trabajo. No sé lo que es, pero sí. Esa es una parte. Y después hay otra clase más. Claro. Pero nosotros por lo menos miramos ese trabajo, a ver, en sí, miramos el trabajo como quedó. Por eso, entonces, el 27, nosotros vamos a hacer una cosa, no, salvo que tal vez no... Puedes entrar, puedes entrar. A ver, ¿por qué no se permiten esto? Porque no se permitiría más que en alguna batalla. Nosotros sabemos que esperamos así, que el 21 hay que entregarlo en esa semana, aunque sea en feriado. Pero yo ya la semana que viene, cuando veamos, te voy a estar más segura, porque veo que se fueron acá. Si a mí me dan, como habíamos puesto, que el 27, bueno, entonces, yo el 27 que viene, defiende de ese trabajo, pero en esas dos semanas que están, voy a dejar dos cosas. Voy a dejar un artículo que tenga que ver con la burguesía y otro que tenga que ver con la crisis del 14. Es cierto, aquel que va al integrador se los tiene que leer. Es esto. Y la crisis del integrador, como la tengo puesta acá, es el 4 integrador. ¿Y ese día es el recuperatorio el primero? Sí, y al mismo tiempo hacemos el recuperatorio. El 4 de julio. Claro. No, pero no va a tener cerrar el acta para pasar las notas. Pueden ir al área o pueden ir por redería de social a dejar el trabajo. A ver, chicos, pero jueves, ¿usted está dando Moderna el jueves? ¿Se le puede llevar al aula? Ah, digo, el 21, ¿se la puede llevar al aula, ubicarla en el aula y dejarle el trabajo? El jueves, el jueves, porque el jueves se va a estar Bedelía. Lo dejamos en Bedelía. No. Una copia en Atiendan. El tema de las identidades es una locura en dos. No, tampoco voy a pedir una locura. No, No, hay ninguna consigna. Leer la frente y entenderla. Y yo le dije, la consigna, usted en cuenta, ¿qué significa? Cuando usted viene de atrás a una brisa, ¡ay, Valentina, qué malice! Todo lo que toca ahí. La consigna, la madre, la mujer. Claro, ahora, le van a aparecer montones de temas. Cuando usted la biografía, va a encontrar el tema del parentesco, de las mujeres, de los no. Va a encontrar todo lo que como los historiadores han leído esta fuente, han hecho una historia. Entonces usted está haciendo algo, ya está hecho, no está escribiendo ninguna pólvora. Entonces, y como tiene que escribir a mano 12, 15 caricias, el juez le queda, mire, muy simple, la portada es una, la introducción, dos, tres, ya van. En 8 caricias que pongo, pero primero que menos de esto. Pero no hay algún eje organizador que no, en ese sí, la nobleza. con todo lo que estamos hoy, todo, sí, la alta pureza es el poder que está en nosotros. No, la nobleza es la alta nobleza, es el poder que está en nosotros. Tratando de escribir una crónica para decir que este es el poder en este espacio, le va a aparecer el conde, las ramas laterales, el espacio que trata de ocupar, los monasterios que tiene, la tributación de algún campesino. De los campesinos no me hablen porque es una cosa, los mencionan de vez en cuando, solo la cabeza, no es el caminado. Las mujeres, los monasterios, la bibliografía, el cura de las mujeres, que lo tiene. Sí. El cura. La memoria del cura de Brumen, lo que dice el Diego. Traten de demostrarme que han leído la opinión que tiene Poli, que tiene Blog. Eso es lo que me tiene que demostrar sobre lo que es. En una parte, o sea, al principio, fue la introducción, lo que tiene que aparecer es el cerebro. Cuenten más o menos de qué trata la fuente. Ah, sí, sí, la introducción, sí, el tema de la fuente. Explicar, la fuente, sí, sí, el cuento de la fuente cerrado. La introducción es esto, el cuento de la conde de Jainó, la fuente dice la crónica, todo. Y después me deja mostrar los puntos que más han sido atraídos, es libertad de ustedes. La clase pasada se habló de dar los temas, era dar, si tenían que hacer nobleza o tenían que hacer toda real. Claro, pero el caso de real fuera. Fuera. Entonces le quedó ciencia oscura. Esta nobleza, estos dedos, hay que llamar esto la parte de sabía. No, no, no estaba. Lo que pasa es que si ya corrigieron, van a tener que volver a retocar lo que hicieron, porque el texto no estaba. No estaba el texto. El texto no estaba. No sé si revisar algo. Pero quédese usted tranquila, que los jueves siempre suele venir Soledad a la Día de la Mujer. Yo en Medellín me recibe los trabajos. Quédese tranquilo, tranquilo, tranquilísimo. Esta me va a dar lo que usted se entrega. ¿Es ahora? No sé. Voy a hacer una de, bueno, 19:10. Ortega, déjame tu correo, Leo. Sí, el correo. Pasame el correo. Correo electrónico. ¿No lo tenés? No. A ver, ¿vos notas? Sí, sí, sí. Si nos ponemos contacto. Yo puedo aceptar. Te mando uno hoy a la noche. Ya, ¿ves? El teléfono tú sí lo tenía, pero mándamelo de vuelta. 011 15 58 38 87. De línea no tengo. ¿Quieres que te anote el mío? Sí, lo tengo tú. Ah, bueno, yo lo tengo de línea. Dale. Germán. Germán. 011-4854-3937. Nosotros estamos en contacto. Sí. Tenemos. Igual no tengo el celular, pero pasando así te pasamos los números. ¿Cuándo yo te anoto? mejor le vas a tener un grupo. Vale. ¿A vos qué te vas ahora? Fernando. Es 02325440034. Este es el de línea. El otro es 02325155905 01. Y el con es con minúscula, pero bueno, Nipur 73 arroba com. Listo. Anotámelo por las dudas. Sí. Lo que sí vamos a tener que leer cuando... Yo tengo que ver una biografía para ver si... Sí, yo tengo que leer, yo ya lo leí casi. Yo tengo que ver, ordenar más o menos aspectos de cada parte. Sí, pero ¿cuándo lo vamos a presentar? 56, loco. ¿Sí? 56. ¿A qué me refiero? Dame el que te puse 59 y 56. Lo que me refiero, es que tenemos que ver de los apuntes, los trabajos, los autores, qué aspectos toca cada uno de esa, de la nobleza, cuáles son los más, y dividir los temas. Yo, juntar, ponerle tres temas, cuatro temas, cada uno hace uno, enfocando a los autores, fijamos eso, y después juntamos todo, y nos juntamos y empezamos a elaborar. Igual el fichaje no lo pide, pero para nosotros. No importa, para nosotros, sí, para estar, porque incluso, después tenemos, cuando expongamos, tenemos que dar todo lo mismo. Sí. Y hay que ver todos los textos. Yo lo que ficha, vuelve la mía. Son menos los textos del otro, pero eran más largos los textos. Sí, serán, y ahora que tengo eso, hay que sacar eso. Quince, bueno, somos cuatro. Hay que ir a sacar eso. Sí, yo lo saco mañana. Sí, no, yo no tampoco porque... ponerle 15 dividido 4, porque habrá algunos que son más para un tema o más para el otro. Yo ahora mañana lo saco y empiezo a... No, pero eso lo van a dar, hay que pedir lo que dio todo. Hay que fijarse que tenga lo que pedí. No, yo no pedí nada. Todo. No, yo todo el otro lo tengo, me falta eso que dejó ahora. Y ese de Poli no sé cuál es. Y bueno, así. No, pero yo voy a venir, esta mañana lo ve. Bueno, voy a pasar al color. Bueno, pero vamos a empezar a revisarlo. Ahora nos juntamos y dividimos los textos. Yo no tengo los textos de los textos. ¿Vos que lo leíste? ¿Vos que lo leíste? ¿Qué temas sobresalen? Uno que me gusta a mí, el de los segundones. Bueno, bien. El otro tema es el parentesco. El parentesco. Con claro, con... Adiós, chicos. Hasta luego. Cecilia. Cecilia. Cecilia. ¿Qué te dije, Susana? ¿Qué te dije? ¿Te dije, Susana? Sí. ¿Qué bueno que me salió? Chao, Marcela. Son esos dos temas, son dos temas que yo vi que están... Sí, y después hay que mirar dos temas, ¿no? Y después separarlos. Separando de Francia. Exactamente, hacer la diferencia. Y después, ¿cuáles eran? ¿Hasta dónde quedaron los fundados? ¿Y hasta dónde los fundados? Y los segundones los tratan en tres textos distintos. ¿Ah, sí?